Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Cádiz, no es Goa, no es Lagos, no es Zagreb, pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Felipe II y el mito de la Armada Invencible. ¿Qué sitios más raros? Bueno, pues nos lo va a explicar. ¿Quién nos lo va a explicar? Antonio Luis Gómez Beltrán. Que ya ha participado aquí con Istocast en el Istocast 111, que fue, bueno, pues un shock, ¿no?, para los oyentes, porque vimos un montón de polémicas y como un montón de cosas que todo el mundo pues daba por hechas, pues que no eran como se decían, y él demostró fehacientemente que es así. De hecho, eso está pues plasmado en su libro La Invencible y su leyenda negra, del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española. Es un libro, lo tenías por ahí, ten cuidado, Antonio Luis, porque pesa. Lo tienen por ahí al lado. Y es de 2013. No sé si todavía se puede conseguir. ¿Se puede conseguir por ahí todavía, Antonio Luis? Pues creo que hay un resto de unidades que la librería Agapea. Que te las puedo conseguir. Está distribuida. Te la puedes conseguir. O sea, yo sé, lo que es la parte de toda la producción de la editorial se quedó totalmente vendida, o sea que está agotado por parte de la editorial, pero Agapea, una librería de Málaga, pues pilló el tirón de un resto que quedaba y sé que lo está distribuyendo vía Amazon y fue hecho online. Pues es que no corre bola. Pues sí. Ya está, no hay más. También participó en el Istocast 150, que Álvaro de Bazán y las Islas Terceiras, la primera campaña. Y bueno, es que también publicó, esta vez en Salamina, en Ediciones Salamina, pues Islas Terceiras, Batalla Naval de San Miguel. Esto fue en 2017. Y aquí está Antonio Luis, porque nos presenta. Ese es el de las Islas Terceiras. Muy bien. Y aquí Hugo nos va a enseñar por qué no lo tiene Antonio Luis. Porque acaba de salir. Está recién salido. Tan recién salido del horno que solamente lo tiene Hugo. que es Felipe II y el mito de la Armada Invencible. Que bueno, vienes a. Bueno, ahora contaremos, ¿no? Pero hay contenido nuevo. Que no es darle vueltas a lo mismo, no. Hay contenido nuevo. Especial. Bueno, pues ya sabéis que a Hugo, que está aquí, que nos lo he presentado, Hugo Cañete, arroba Hugo A. Canete en Twitter. Bueno, lo podéis encontrar también en gem.es, en Grupo de Estudios de Historia Militar. Bueno, bienvenido Hugo y bienvenido Antonio Luis, que no os he dicho ni buenas noches ni nada. Pero Buenas noches. Presiento que esta va a ser una gran noche. Bueno, hasta que nos hemos puesto a grabar hemos estado aquí charlando en fin, pues las cosas que pasan, ¿no?, de cuando se reúnen amigos, que es inevitable. Pero bueno, pues estamos aquí una vez más para hablar de la Invencible y vamos a ver, porque yo quiero decir que no sé por dónde van a ir los tiros, no sé nada prácticamente del contenido. Yo solamente me han dejado caer tres o cuatro cosas. Y estoy ansioso de ver, a ver, qué es eso que no hemos conocido y que traes en el libro, ¿vale? Bueno, en fin. En fin, Antonio Luis, ahora hablamos de eso. Voy a hacer el resto de la presentación rápidamente, que es el contenido que siempre nos dicen, oye, que te enrollas contando las mismas cosas de siempre. Bueno, es que no sabemos cuándo va a caer la gente en Istocast. Bueno, puede ser en este capítulo, así que voy a contarlo. Bueno, a nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube. En nuestra página web podéis encontrar toda la información de nuestro podcast, istocast.com. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Podéis dejarnos audios también ahí. Y en duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de Istocast, que ahora que hace mucho calor, pues viene muy bien. Para estar fresquito, ¿no? Y bueno, y si hay otra temática, pues fenomenal. Que hay un montón de temática histórica militar. Vamos a mandar saludos. Nos ha dicho Antonio Luis, oye, vamos a mandar saludos a las gentes de Irlanda. esos irlandeses que además se han puesto en contacto contigo, incluso te han invitado a celebraciones, así conmemoraciones de, pues, del tema de la Invencible. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a la Casa Medina Sidonia, que tiene que ver con lo que nos vas a hablar hoy. Seguro que nos escuchan a través de la app de Histocast para Android, y si no, bueno, pues, pues las que tiene iVoox para Android y Apple. Y si queréis ayudarnos, muy fácil. Nos dejéis comentarios, me gustas en iVoox y comentarios y 5 estrellas en iTunes. ¿Qué ganamos con eso? Pues visibilidad, para que más gente conozca, por ejemplo, las cosas que vamos a contar hoy aquí, en este programa, y que solamente van a estar aquí y en el libro, ¿vale? Bueno, a partir de ahora probablemente haya más gente que lo comente y se difunda la palabra. En fin. Bueno, pues si queréis ayudarnos todavía más, pues podéis hacer mecenas. Tenéis 3 opciones, que es hacerlo a través de Patreon, a través de iVoox con las suscripciones para fans y en YouTube con miembros de canal. Y bueno, si realmente insistís, tenéis esas 3 opciones. Y ahora sí que vamos a ir con el resto del programa. Vamos a ver qué es lo que nos tiene guardado Antonio Luis, que le he parado para que no nos desvele nada todavía. Vamos a ir con ello. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, yo os tengo que hacer la pregunta de rigor, que es, ¿por qué este libro? ¿No? Que es lo típico de... A ver, claro, aquí vamos a ver las razones de esta publicación, porque hay veces que se publican libros que vienen a dar vueltas, o son refritos, o a lo mismo. ¿Por qué este libro? Yo sé un poco la respuesta, pero quiero que me digáis cómo se os ocurrió hacer este libro, cuándo surgió la idea de hacerlo. Venga, que quiera ir. Bueno, hola, Antonio, pues, es cosa tuya. Pues mira, el que le tire la curiosidad y compre el libro, empezará por el prólogo, como todo el mundo cuando empieza a leer. Y el prólogo dice: ¿qué podemos contar sobre la Armada Invencible que no se haya dicho? ¿Quién no conoce este desastre y derrota sin paliativo de las mesiánicas ideas del todopoderoso Felipe II? Si acudimos a la bibliografía histórica, donde los mayores éxitos de venta corresponden a los hispanistas, todo está dicho en las 2 primeras líneas de esta introducción. Si buscamos en los libros de textos escolares españoles, estos nos indican sobremanera que en política exterior se dirimió el conflicto con Inglaterra por el apoyo a los protestantes de los Países Bajos. Felipe II intentó invadir este país con la Gran Armada, pero sus barcos naufragaron frente a las costas inglesas. En resumen, 3 renglones de literatura. Y efectivamente, por lo último que se ha ido publicando en distintas revistas con distintos números y algunos libros que han ido saliendo, volvimos a caer siempre en el mismo defecto común. Ese defecto de que no han contado la historia, no la hemos creído a juntillas, y esa subordinación cultural, histórica, que debemos a otros pensamientos que vienen fuera de nuestro territorio, nos ha hecho conformar estas ideas. Probablemente sobre la Armada Invencible esté ya todo escrito. Mi primer libro, al que tú ya has hecho referencia, La Invencible y su leyenda negra, es un libro bastante denso. El que lo haya tenido tiempo de ojear o de leérselo, pues se habrá tragado 700 páginas de literatura. Y era un libro que intentaba desmontar una serie de leyendas en torno a la Armada. Si los barcos tecnológicamente eran inferiores, si la artillería era inferior, si había una doctrina de empleo naval española o estaba totalmente superada por los nuevos conceptos que habían desarrollado los ingleses, si los españoles formaban en media luna o formaban de otra forma. Ese libro intentó desmontar o llevar mitos a cosas más reales. Demostró en su momento que la tecnología constructiva española era la de más alto nivel. Demostró en su momento que la tecnología de la artillería, ni por un bando ni por el otro bando, había ningún tipo de superioridad, porque la artillería estaba precisamente en sus orígenes, en su desarrollo, y era todavía muy primitiva. Y demostró también que las tácticas utilizadas por los españoles se basaban en un doctrinario que se había creado en la década de 1530 a través de Alonso de Chávez, y que eso fue lo que se puso en práctica, y lo que mejor lo demostraba es ese tránsito que hizo la Armada Española entrando por la embocadura del Canal de la Mancha y llegando hasta Calais sin haber perdido ningún barco en combate. Alguien estará diciendo, no, se perdieron dos, correcto. Se perdieron dos, el San Salvador y Nuestra Señora Rosario, pero fueron por accidente. Pero en combate no, no hubo ningún tipo de pérdida. Bueno, pues la verdad es que con eso ya lo habríamos dicho todo. Pero cuando yo terminé mi libro, en mi primer libro, sabía que había dejado muchas cosas en el tintero, de las cuales no, pues, no la había trabajado lo suficiente porque ya no tenía mucho más espacio, y con posterioridad he seguido investigando y acudiendo a nuevas documentaciones, todas siempre de origen, porque quedaban asuntos que en el aire no se habían tocado o se tocaban de una forma muy sucinta. De hecho, este nuevo libro precisamente no dice nada de lo que ya se ha dicho de la Armada Invencible. O sea, este nuevo libro mío no desarrolla los combates del canal. De hecho, muere cuando sale el día el 22 de julio de 1588, es cuando muere, cuando sale la Armada, y ahí es donde yo corto mi relato. Sencillamente corto relato porque la intención es no es ir a lo de antes, a los antecedentes. Vamos a ir a los antecedentes. Yo había tomado con claridad que había que desmontar mitos sobre la ciencia y la tecnología, dado mi formación científica. Os recuerdo que en el primer libro hay un capítulo que se denomina un análisis matemático de gravelinas, y mediante ecuaciones diferenciales se hace una comparativa mediante el sistema de Leicester de si ese combate fue verdaderamente eficiente o no fue eficiente por parte de los ingleses, ¿no? Bueno, aquí lo que se va son los antecedentes. Los antecedentes también influyen mucho en los mitos que hay alrededor de la Armada, como por ejemplo, ¿por qué se produce en el año 1588 los sucesos, ¿no? Todo el mundo lo refrenda a que un año antes, 1587, el ataque preventivo que hace Drake contra Cádiz es el que origina ese retraso material durante un año. Bueno, pues eso bien estudiado si verdaderamente eso afectó o no afectó. Otro de los motivos, como sabéis, Bazán va a fallecer el 9 de febrero debido a una epidemia y se designa al duque de Media Sidonia. Un duque de Media Sidonia que aparentemente se mareaba en los barcos. El contenido y trayectoria militar del duque de Media Sidonia, la verdad, nunca ha sido tratado en profundidad en ningún asunto que tenga que ver con el contexto de la Armada Invencible. Eso había que desgranarlo. ¿Por qué Felipe II decide meter a Medina Sidonia y no puso a Recalde, como todo el mundo cree que Recalde era la persona que debería de comandar la Armada? Bien, quedaron muchos más asuntos sin poderse determinar, ¿no? Las decisiones de los consejos. ¿Cómo formó la Armada? Si es verdad que formó en media luna o utilizaron tácticas atlánticas. Yo ya en mi primer libro por todos los relatos de combate, demostraba que la Armada había actuado según la doctrina naval que se había desarrollado en los años 30 de ese siglo. Según, vuelvo a repetir, lo que había enseñado en la casa de contratación Alonso de Chávez. Pero afortunadamente he dado con documentos donde he llegado a los consejos de los capitanes generales que se hicieron tanto en Lisboa como en La Coruña, y efectivamente tuvo un pleno en el libro. Formaron con las formaciones atlánticas, formaron con vanguardia, batalla y retaguardia, y formaron en forma decalada, tal como decían los doctrinarios. Otro de los grandes, pero esto sí lo toqué un poquito en mi primer libro, pero que ahora sí lo desarrollo con bastante volumen, es si verdaderamente Felipe II, en esa postura mesiánica que yo he leído en las primeras líneas, fue el responsable de crear un plan que estaba destinado al fracaso. se le atribuye que él fue el remix que hizo entre Bazán y Alejandro Farnesio, y de ahí surgió este elemento, este desastre, ¿no? Y eso pues se me había quedado en mis primeros estudios, se me había quedado verdaderamente sin estudiar y sin analizar, aunque tenía una idea, o yo tenía ya mi pensamiento de cómo podían haber transcurrido estos elementos, estos años. Hombre, es que han pasado. Imagínate que lo metes en el primer libro. Tendría 1000 páginas. ya sería grande. Por cierto, que el primer libro va a cumplir 10 años el año que viene. O sea, ahora tiene 9 años, va a ser ahora 9 años de que se publicó. O sea que pues sí. En este tiempo he seguido investigando para poder afianzar más mi posición o mi hipótesis de lo que de cómo entiendo que ocurrieron las cosas, ¿no? Hay otros elementos también. A Medina Sidonia se le cogió como el chivo expiatorio, donde todas las culpas se cargaron sobre él exclusivamente, y yo lo veo que eso se hizo a la perspectiva de ver cómo habían surgido las cosas, y por ese concepto hispánico que tenemos de que ha salido todo mal, vamos a buscar responsables, pero no buscamos exactamente porque ha salido todo mal, ¿no? Y entonces hay una serie de acusaciones que hicieron bastantes dirigentes de la Armada, algunos de rango inferior, que por lo tanto no conocían el contexto en el que se movía el operativo de la empresa de Inglaterra, el cual cargaban las tintas con respecto a Medina Sidonia, hasta el punto de que sabéis muy bien que hay una gran polémica generada sobre si se perdió una gran oportunidad no atacando a la Marina inglesa, no a la Armada inglesa, a la Marina inglesa. Cuando estaba en Plymouth, ¿no? Exactamente, cuando estaba en Plymouth, ¿no? Pues una investigación de bastantes documentos y sobre todo tirando de bibliografía inglesa y de archivos originales ingleses. A ver, ¿no? Si eso era así, pues se puede o no. Llegar a otro contexto. No lo desveles. O no fue así. No lo desveles, pero... Es el último capítulo del libro. El libro está estructurado en tres partes. Como os decía, todo lo que contamos es anterior a lo que ocurrió a partir del día 31 de julio, cuando la Armada entra en el canal. O sea, todo lo que este libro desarrolla es todo anterior para saber cómo llegamos a esa situación del día 31 de julio. Entonces, el libro está estructurado en tres partes. La primera parte es Drake el pirata, el rey y su gestión, y el duque de Medina, perdona, porque vaya que te lo esté diciendo equivocado y te lo voy a confirmar. La primera parte, como decía, es el pirata y su expedición, la segunda, el rey y su gestión, y la tercera, el duque y su conducción. Todo el libro y todo el estudio está enfocado desde un gozne, que es Felipe II, y lo que trato de ver todo ese mito de la Armada alrededor de Felipe II, cómo interrelacionaba todos estos señores que tuvieron su incidencia. O sea, Drake tuvo incidencia sobre el asunto de la empresa de Inglaterra, pero quizá a la vez no tuvo tanta incidencia como se le ha pretendido dar. Y el duque de Medina Sidonia también tuvo su incidencia tanto en lo positivo como en lo negativo. Y a raíz del punto central, que es Felipe II, el libro desarrolla el periodo, todos los periodos anteriores de formación de la Armada, de cómo incide los combates navales, porque existen combates navales en el año 87, aunque verdaderamente esos combates no han pasado ningún libro, no han pasado ningún título, porque fueron pequeños combates de galeras, con unidades sueltas inglesas, francesas, que pululaban por el Cabo de San Vicente, ¿no? Y después hubo una gran operación, como fue lo que desde el Estado Mayor, entre comillas Estado Mayor español, se pensaba que Drake iba a atacar las Azores y allí intentar apoderarse de las flotas de India, y se preparó un gran operativo de defensa y de escolta de la flota de India. Y todo eso se hizo mientras se hacían los aprestos logísticos para la empresa de Inglaterra, a la vez que se aprestaba, a la vez que se operacionaba. O sea, estaban en estado constante de operación y de desgaste, lo cual obligaba a que la logística volviese a estar siempre en un estado tensionado, buscando materiales, buscando hombres y buscando municiones. Entonces, vamos, que no les dejaban resuello. Exactamente. No dejaron resuello, porque además hay una cosa que la historia de la Armada Invencible termina siempre con las tormentas que dan contra los barcos en Irlanda. Ese mal tiempo de esa pequeña edad de hielo que se dice que existió en el siglo XVI, siglo XVII, se manifestó en el 1587. En 1587, durante el verano, hubo una serie de tormentas y de huracanes que no eran lógicos lo que ocurrió y que afectó totalmente a los aprestos navales, a la logística y a la obtención de medios durante ese año. Hago mucho hincapié, digo, durante ese año. ¿Y por qué durante ese año? Porque si retrocedemos un poco y nos vamos a 1586, que es cuando se hace la primera planificación de la empresa de Inglaterra en serio, después aclararé por qué lo digo en serio, el plan que se había aprobado estaba previsto que se cumpliera no más tardar de noviembre de 1587. O sea, la empresa de Inglaterra se tenía que haber realizado entre septiembre, octubre y noviembre de 1587. Es decir, un año antes. Sin embargo, no se... Exactamente. Y sin embargo, como sabemos, se va a producir en el verano de 1588. Hay quien dice que fue gracias al ataque que Drake hace a Cádiz. Eso queda... Por eso la primera parte del libro es Drake y el claro, pirata vamos a ver y qué todo lo que va a ocurrir. Exactamente. Pues va a ocurrir. Esa es la primera parte. Y la segunda es cuando el rey toma el impulso, toma la necesidad de llevar a efecto la empresa de Inglaterra sin retroceso. Digo sin retroceso porque hasta que se produce el ataque del 29 de abril de 1587 a Cádiz, el rey siempre estaba jugando con Farnesio a que la paz, una posible paz con Inglaterra, con la reina Isabel I, era prioritario a todos los aprestos navales que se estaban haciendo. Eso eran las instrucciones que el rey había dado a Alejandro Farnesio. Es decir, Farnesio. Que más valía una paz que una guerra. Que eso es para, porque vamos a ver, tenía otro frente abierto, que era el que estaba en Flandes. Entonces, correcto, que era el que si yo portaba. Cierro estos tíos de manera pacífica, puedo invertir un montón de recursos en aparte de que les corto un aliado, les aplasto. Bueno, les podría aplastar o cuento con más recursos para enfrentarlos a estos rebeldes. Pues cuando el rey tiene noticia de lo que ocurre en Cádiz, que eso fue prácticamente el día 2 de mayo, las noticias le llegaron rápido, en un par de días escribe Alejandro Farnesio. Y esto sí es muy importante porque ya el rey había tomado la decisión definitiva de cómo había que atajar el problema de Inglaterra. No el problema de la reina, el problema de Inglaterra. Efectivamente, lo que hacía Inglaterra era la política de la reina y su consejo privado. Y le dice a Farnesio, hablando ahora mismo coloquialmente, le dice, chico, mantente con las relaciones con la reina. Manténla todo lo que haga. Dile a todo que si intenta llevarlo a nuestro sitio, gana tiempo. Pero que sepas que antes de ayer atacaron Cádiz y la guerra ya no tiene marcha atrás. Lo único que quiero es que me gane tiempo. O sea, eso fue el ataque de Drake a Cádiz, el que da instrucciones muy claras de Felipe II a Alejandro Fernández, diciendo ya la guerra es seguro, el desembarco en anfibio en Inglaterra es seguro, porque nos vamos a ir a por esta señora para quitarnos este problema. Y ya no hay marcha atrás. Tú gáname todo el tiempo que quieras, negocia todo lo que quieras. Y Farnesio le pregunta, oye, ¿Y cómo después me vas a dejar en ridículo? ¿Cómo después le digo yo a la reina que no echamos atrás, que vamos a la guerra? Dice, muy fácil. Le vas a decir a última hora que lo principal es que la religión católica tiene que volver a ser obligatoria en Inglaterra. Y como ella te dirá que no, pues ya está, ahí tienes el caso Belli. Las negociaciones quedan rotas. Ya tienes el caso Belli. O sea, tú le vas diciendo cosas y luego le pones una condición que no puede cumplir. Que no puede cumplir. Ya está. Pero, pues así de claro se lo da la instrucción. Eso es. Lo he visto recientemente. Bueno, eso ya pasó con Alejandro Magno. Cuando el rey Darío le dice, oye, que te doy Babilonia y ya quédate ahí. Y entonces el otro dijo, no, quiero Asia. Así que no. Vamos dando de tortas todo lo claro, que nos falta. Estaba buscando el no, obviamente, claro. Exactamente. Pues esa es la situación crítica que genera el ataque, ¿no? Y efectivamente, En ese año era cuando se tenía que hacer la empresa de Inglaterra. Pero no se hace la empresa de Inglaterra. Es imposible, ¿no? Hay una serie de factores que no fue precisamente el ataque de Drake a Cádiz lo que afectó a los factores de por qué se va a retrasar esa empresa hasta el año 1588. Pero eso lo podemos contar más adelante, ¿no? Como decía, esa es la segunda parte. Y en la tercera parte entra el duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia, como sabéis muy bien, dijo que él no quería asumir esa responsabilidad y que nombrase a otras personas que podían estar más cualificadas que él, que él no tenía experiencia y demás. Nadie conoce una cosa, o muy pocos conocerán una cosa del duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia tuvo una gran importancia en la toma de Portugal. Eso no se suele encontrar en muchos libros, pero tuvo una importancia. Había tres patas en la toma de Portugal que tenían que hacer la maniobra para esa maniobra de pinza que se hizo entre el duque de Alba y Álvaro de Bazán. Pero en el centro, todo lo que es el sur de Portugal, todo lo que es el Algarve, alguien lo tenía que tomar. ¿A quién le correspondió esa pata? Esa pata le correspondió al duque de Medina Sidonia y cumplió sin necesidad de pegar ningún tiro, gracias a que él estaba emparentado con la casa portuguesa. A través de su mujer, él consiguió, con tantas amistades que tenía, que todas las ciudades fuesen declarando la obediencia a Felipe II, a pesar de que tenía un ejército preparado de más de 4.000 soldados en la raya de Portugal para intervenir en caso de que fuera necesario militarmente tomar alguna de las ciudades. Solo que la diplomacia de las gestiones del duque de Medina Sidonia evitó ese baño de sangre en la zona del sur. ¿Y lo vio como persona idónea para llegar a Inglaterra y conseguir una cosa similar o algo así? Pues mira, como gestor pienso que sí, porque una cosa que no sabéis es que el duque de Medina Sidonia fue capitán general de una escuadra de galeras para hacer una operación de la toma de Larache. Y fue designado precisamente por Felipe II para unir las escuadras de galeras de España y las escuadras de Sicilia, que se concentraron en Cádiz, y él fue el mando designado para tomar Larache. Larache, en teoría, el serife, mediante un pacto que había hecho con Felipe II, iba a hacer entrega de la ciudad de Larache a Felipe II. Pero a su vez, el rey argelino, tenía conocimiento y preparaba un ataque contra Larache para intentar romper esa entrega. Y fue precisamente el duque de Medina Sidonia, el capitán general de esa escuadra, que tenía que tomar Larache y enfrentarse a los argelinos, ¿no? Pero eso no ocurrió. No ocurrió por la sencilla razón de que el serife echó para atrás, rompió el pacto que había hecho con Felipe II, cuando vio que no se veía oprimido por los argelinos, por el rey de Argelia. Ya él sabía que, porque estaba en principio, él estaba amenazado, y cuando vio que esa amenaza aparece, pues entonces, de facto, de forma propia, rompe el pacto con Felipe II y no le entrega Larache. Entonces, esa escuadra que tenía que haber ido a combatir y tomar Larache, pues no hizo su plan operativo, pero él estuvo de mando de esa escuadra prácticamente durante casi un año. Entonces, como premio de la actitud que Medina Sidonia había tenido con la toma de Portugal, o la anexión de Portugal, mejor dicho, y la situación esta de Larache, Felipe II le nombró pues virrey, capitán general de Nápoles. ¿Y qué ocurrió? Pues que también dijo que no. Lo mismo que no quiso mandar la Armada Invencible, o la Armada de 1588, pues a lo de Nápoles le dijo que él no quería. ¿Por qué? Porque tenía una serie de intereses particulares de la Casa de Medina Sidonia que él tenía que defender. ¿Dónde estaban esos intereses? Pues tenía que pensar que toda la Baja Andalucía, parte de Granada, Málaga, estaba todo bajo su régimen de gestión. Pero además que todos los puertos, desde Ayamonte prácticamente hasta Gibraltar, los gestionaba él. Y tenía una forma de enriquecer su casa. Él hacía un servicio a la corona, hacía un servicio a la casa de contratación, Pero a su vez, él tenía un negocio ahí. Él, cuando le dicen te tienes que ir a, como virrey a Italia, pues él dice que no, porque aparte de que su mujer estaba recién parida de uno de sus hijos, ¿no? Y la mujer se opuso directamente. Él, viendo sus propios intereses, él dijo que él no se iba de Andalucía, que lo sentía mucho. Total, que le estuvo dando un montón de vueltas hasta que llegó un momento que Rice se dio cuenta que eso iba a ser imposible. Llegó hasta estar embarcado para irse para Italia. Pero gracias a que surge el tema del Arache, él se acepta el mando de esa escuadra y de esa operación del Arache, y el rey, pues entonces, le exime de tenerse que irse para Italia, y él se queda donde quería. Pues cuando le toca lo de la Armada, pues pienso yo que es un tanto de lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta antes de que sea designado, él está entrando en la gestión completa de la formación de esa Armada. Pero no solo entra en la gestión, sino es que también da sus opiniones sobre el número de barcos, el número de soldados, cómo deberían de ir a prestos esos navíos, ¿no? Él mismo le está diciendo al rey que habría que llevar, por ejemplo, la Armada de la Guardia de la Carrera de India, una que llegara de la flota de India. Él mismo le dice que habría que llevar galeras, que, como sabéis, el rey no quería que fueran las galeras porque tenía muy pocas galeras. O sea, hay una implicación de Medina Sidonia en la gestión y formación de la Armada de Lisboa mientras que está al mando de Medina Sidonia, que lo que a mí me da a entender es que sabía de lo que estaba haciendo. Sabía de cómo preparar esa armada, sabía de lo que se necesitaba, y sabía de qué potencial tenía que tener esas unidades para combatir con los ingleses, porque él propone el potencial que deberían de llevar esas unidades. Eso solamente lo puede hacer una persona que tenga conocimiento. Le llega el anticipo de que le dicen: oye, que estamos pensando de que te vamos a dar... Estaba en la corte, ya se sabía, finales de enero, que Álvaro de Bazán estaba mal, y las informes que llegaban a la corte veían un poco negro a la situación, ¿no? Entonces, mucho antes de que una semana antes de que Álvaro de Bazán falleciera, ya el rey le estaba poniendo en antecedente a Medina Sidonia, diciéndole mediante su... Calienta que sales. Exactamente, más o menos. Él pues contestó libremente diciendo: oye, no, que yo me encuentro que mi causa está endeudada con 900.000 ducados, que me mareo. Claro, es en plan que... He dicho que me mareo. Claro, lo que me quieres decir es que en realidad ponía esas excusas porque él tenía su casa que atender, no quería atender esas cosas. Claro, ¿qué ha quedado? Pues que me mareo. Se ha quedado. Pero en realidad estaba poniendo excusas para no tener, porque ya había hecho eso mismo anteriormente y estaba haciendo la misma. Es decir, mira, tengo aquí a mi mujer que me va a matar a palos, tengo mi casa que atender, tengo que ocuparme de todo esto, yo no me quiero ir a Inglaterra. No me he ido a Sicilia, con menos razón voy a irme aquí. Claro, pero fijaros. Y qué pasa, que cogen los historiadores y cogen eso, que me mareo. Y no es que... Sí, pero fijaros que hay todavía algo más sutil en ese algo más sutil del mensaje deformado y distorsionado que nos ha llegado a nosotros, que es que poco más o menos que Medina Sidonia era un grande y por lo tanto era el que nominalmente tendría que estar ahí figurando, pero que eran otros los que tendrían que gestionar, cuando en esa época no era así en España. O sea, aunque fuera un grande de España, todos ejercían personalmente su mando, el puesto que tuvieran, pero absolutamente todos, el virrey de Sicilia, el de Nápoles, el que estaba en Flandes, cualquier capitán general de escuadra y cualquiera, era él el que desempeñaba el mando que tenía. Y a nosotros nos ha llegado como, bueno, que este era un figurín que había que poner ahí porque había que poner a un noble, pero que él no pintaba nada, en absoluto, vamos, no fue así. Es correcto, de hecho... Voy a aclarar lo de mi mareo, porque lo he soltado, he soltado lo de mi mareo. De forma un poco irónica. Exactamente, de forma irónica. En el escrito de Medina Sidonia no decía que me mareo. Decía: tengo reuma que me mata. Y lamentablemente Cesario Fernández de Duro, en el siglo XIX, hizo una transcripción, una traducción errónea o una transcripción paleográfica errónea del escrito de Medina Sidonia y cometió el error de confundir mareo con que me mata. Y eso ha tenido trascendencia prácticamente hasta finales del siglo pasado, que gracias a las investigaciones que hicieron los señores que elaboraron ese gran compendio documental, que es la Batalla del Mar-Océano, que fueron una serie de señores, entre ellos Alejandro, el almirante ayer, que no me acuerdo ni el nombre González completo, ayer. ¿No? Y Calvar. González Ayer, sí, Calvar sí. Gross, exactamente, ¿no? Entonces ellos ya descubrieron y pusieron en claro que lo que decía Medina Sidonia era que tenía reuma y que el mar le mataba. Eso era lo que decía, ¿no? Que el mar le mareaba, ¿no? Bueno, pues efectivamente se designa a este hombre, pero se designa a este hombre y cuando llega la noticia del día 10, llega la noticia a la corte de que el día anterior había fallecido Álvaro de Azón, pues ya se manda una orden ejecutiva sin que el rey supiera lo que había contestado Medina Sidonia, diciéndole que tenía que trasladarse y tenía que coger el mando. Y Medina Sidonia, es verdad que Cristóbal de Maura y el secretario Idiáquez, el segundo escrito que hace Medina Sidonia, afirmando que él no quería tener el mando, se lo ocultan al rey. El rey nunca llega a tener conocimiento. Y ellos personalmente se escriben con Medina y le dicen que sí o sí tiene que coger lo que era, que aquello era lenteja y que no tenía otra opción. Y entonces lo admite. Bueno, pues Medina Sidonia llega el 15 de abril, perdón, el 15 de marzo, llega a Lisboa. A Medina Sidonia se le ha dicho, voy a decir tanto lo que creo positivo y negativo, o que esté en su balanza en lo positivo o lo que no esté tan positivo, ¿no? Siempre se ha dicho que como un gran logista, un gran gestor, consiguió poner la armada en movimiento para poder salir. Medina Sidonia llegó el 15 de marzo a Lisboa y un mes después le estaba diciendo que la masa de 130 barcos, más de 130 barcos, con la cantidad de masa de tantos soldados y demás, ya estaba preparada para salir. En un mes, aparentemente, hizo lo que Bazán llevaba haciendo en un año y medio. Sencillamente, Medina Sidonia, cuando llegó allí, se encontró una gestión hecha. De hecho, mientras que Bazán se pone malo, es nombrado como almirante, como capitán general interino, a su hermano Alonso de Bazán, que tenía una gran experiencia. Y Alonso de Bazán, junto con el conde de Fuente y el virrey de Portugal, siguen moviendo la ruleta de la inercia, de la logística, de los medios, de los recursos humanos, para que esa armada siga cogiendo cuerpo, siga cogiendo tono. Y cuando Medina Sidonia llega, es verdad que él pone un granito. Es verdad que pone un granito. Él llega y dice, por sus condiciones, por su capacidad que tenía para el tema de organizar las estivas de los barcos, pues llega y hay ciertos galeones, no todos, hay ciertos galeones que dice, oye, estos están muy cargados, vamos a descargar este y vamos a repartir la carga entre estos. Es verdad que Medina Sidonia toma unas razones de distribuir la artillería de los barcos en otras condiciones que había en ese momento, pero también es verdad que esa orden de distribuir esa artillería ya venía de la época del Marqués de Santa Cruz. Lo que pasa es que todavía no se había ejecutado. Y entonces esa artillería se va distribuyendo porque él va tomando la razón del peso del mando. Él entra con muy buena fama y se gana a todo el mundo, hay que decirlo, porque él va pie por pie visitando todos los barcos y él se gana a todo el mundo, ¿no? Entonces, todas esas gestiones las va haciendo. Normalmente, cuando una armada española salía a navegar, normalmente se llevaban 20 disparos por pieza. Normalmente se llevaban 20 disparos por pieza. El Marqués de Santa Cruz había elevado a 30 disparos la pieza porque preveía de que iba a haber un combate naval a larga distancia, que no se iba a llegar al abordaje. Eso lo tenía previsto el Marqués y pasa de 20 a 30. ¿Y qué hace Medina Sidonia? Pues cuando llega y dice, no, Francisco de Bobadilla, que había estado con el Marqués en las tomas de la isla de Tercera y había estado en la batalla anterior de 1582, había visto cómo habían combatido con franceses y demás, y entonces hablando con él, llegan al acuerdo que 30 piezas, que era mejor asegurarse 50 disparos por pieza. Y Medina Sidón ya toma la razón de subir a 50 disparos por pieza. O sea que inicialmente iban a ser 20, Álvaro Bazán dice correcto. Nada. 30. Y aquí llegan y dicen, no, ni 20 ni 30, no, a subir 50, y Medina Sidonia, o sea, Sidonia lo, no es que lo acepta, es que está también detrás de esa decisión. Exactamente, lo ordena y se lo comunica al rey, y el rey manda una carta al capitán general de la artillería, al Juan de Acuña, para que busque las piezas por donde hagan falta. Y de hecho, se pasa a embargar municiones de barcos que existen en Setúbal, en Lisboa, barcos que no estaban, que no pertenecían o que no iban a pertenecer al grueso de la Armada, ¿no? Y se hace, y es más, se hace hasta una compra muy fuerte en unos almacenes al precio de, un poco ya especulativo, y sí. Se hace esa compra con la intención de que todos los barcos lleven 50 disparos. Porque se preveía que los combates con la marina inglesa no iban a poder ser a la abordaje. Iban de munición hasta arriba. Iban de munición hasta arriba. De hecho, la marina inglesa, que no la armada inglesa, muy claro, la marina inglesa tuvo un problema logístico muy grande durante todo lo que fue el trayecto desde el día 31 hasta el 8. El día 31 gastaron toda la munición. Apenas se llevaban de 10 a 20 disparos por pieza. Y desde el primer día que combatieron, empezó una cadena de barquitos logísticos que tenían que salir de distintos puertos para llevarle la pólvora y la munición a los barcos ingleses, porque habían gastado todo. Pero es que el día 4 también habían gastado toda la pólvora y toda la munición. No habían previsto ese combate a larga distancia, como siempre se nos ha dicho, ¿no? O sea, quiero decir, el duque tuvo su influencia. Tuvo su influencia, pero se encontró una labor hecha y un trabajo hecho. Y lo que hizo fue, de ese rompecabezas, coger una serie de piezas, darle un orden más coherente, y ese orden más coherente puso en marcha para que el 15 de abril dijera a Madrid de una carta diciendo, estamos listos para salir, esperamos el viento. Lamentablemente, el viento no llega hasta finales de mayo. Y en aquella época o el viento era portante y te sacaba del estuario del Tajo o no podía salir. Y por eso se retrasa esa salida desde que él comunica que ya está todo listo hasta el 30 de mayo por cuestiones de la climatología. Siempre veréis que vamos a estar hablando siempre de la meteorología o de la climatología. Siempre vamos a estar hablando porque es un año 1587, 1568 muy crucial por estos elementos, ¿no? Muy crucial. ¿Hizo su labor? Pues sí. Y además introdujo alegría, ¿no? Porque la tensión con la que vivía el marqués, con la presión que el rey había mantenido sobre el marqués, porque había un momento que ya había perdido la confianza sobre él, y eso le dolió mucho al marqués desde el plano de vista anímico, ¿no? Marqués de Santa Cruz. Exactamente. O sea, don Álvaro de Bazán. Exactamente, don Álvaro de Bazán, ¿no? Bueno, pues es verdad, de hecho Recalde escribe al rey lo contento que está por lo bien que Medina Sidonia lo está haciendo todo. Después de todos los sucesos, Recalde hablará mal y dará varias objeciones sobre el duque de Medina Sidonia, pero ahí no vamos a entrar de momento, ¿no? Pero en aquel momento todos los señores que estaban en el mando de la Armada estaban satisfechos con la gestión que hizo este señor, y además tuvo una impronta de esfuerzo moral que levantó la moral a todo el mundo para poder salir. Y hay un escrito que yo en el libro lo transcribo, que el duque de Medina Sidonia se dirige al rey y habla de la alta moral que tienen las tripulaciones y toda la gente que están en la Armada, y que él iba a cumplir con su misión. O sea, había habido un cambio radical de pensamiento. Él había estado colaborando con la formación de la Armada desde el punto de vista logístico como gran gestor que era de las carreras de India, y había estado participando y había estado dando sus opiniones. le llega el nombramiento, él no quiere dejar su casa, porque su casa es su riqueza, es lo principal que él tiene, yo lo entiendo así, pero cuando ves que no tiene otra razón y que esas son lentejas, él se pone, podríamos decir, se lo toma a pecho, manos a la obra, realiza toda su gestión. Exactamente. Hay un capítulo que se llama Manos a la obra del duque. El duque se pone manos a la obra, efectivamente. Lo hace y cuando sale habla de lo victorioso que va su armada y que van a ganar y que van a conseguir ese su objetivo. O sea, hay un cambio personal en el tema de Duque Mecidonia en ese sentido. Y yo siempre pienso que este señor sí estaba capacitado para llevar la operación, aunque nunca hubiese intervenido en una batalla, porque quien iba a intervenir en la batalla, él no era él. Era el que mandaba el San Martín, era Recalde que mandaba la escuadra de Vizcaya, era Oquendo el que mandaba la de Guipúzcoa, era Bertendona el que mandaba las Levantinas. Esos eran los que iban a dirigir la batalla. Voy a contar una cosa, porque todos hablamos de por qué a Medina Sidonia se le designa, ¿no? Y parece que Lord Howard, pues era un gran marino. Pues Lord Howard estaba por un nivel por debajo de Medina Sidonia, solamente había mandado una flota y era para atraer a una persona de la familia real española que estaba en Inglaterra a España. Es la única flota que mandó. ¿Y por qué la mandaba? Porque tenía que ir al mismo par de su igual en la nobleza para poder traer a esta señora a España. A Lord Howard se le designa jefe de la Marina inglesa porque en aquella época, tanto en España como en Francia, como en todos lados, el que tenía que mandar una operación tenía que tener un nivel de nobleza que pudiera mandar sobre todos los súbditos. Y Lord Howard se le designa almirante inglés para combatir en esa época sin ningún tipo de experiencia en combate naval. En la misma situación. Me recuerda cuando ascienden saltándose varios el orden establecido que tiene que ascender Edward Vernon, que pues lo nombran, le suben varios escalafones, porque necesita al menos ser un vicealmirante para poder dirigir una flota, ¿no? Viene a ser un poco similar, vamos, que me lo creo 100%. Sí. Claro, igual que Mountbatten en Dieppe, claro. También, ¿te acuerdas que lo hablamos? Pues si hay que subir, pues se asciende y bueno, aunque sea saltándose todas las reglas establecidas. Pues sí, y por eso le tocó al duque conducir la armada. Y por cierto, las cosas hay que reconocerlas. El operativo, fuera factible o no fuera factible, el que se lleva a efecto, porque el que se lleva a efecto en 1587 no tiene nada que ver con el que había planificado Juan de Zúñiga, que era el que se tenía que llevar a efecto en septiembre, octubre o noviembre de 1587. El que se hace en 1588 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y la Armada Española tenía dos misiones. La primera misión era que tenía que llegar al paso de Calais. La segunda misión era que tenía que contactar con las fuerzas de Alejandro Farnesio y facilitarle el cruce. Bien, pues si tú analizas objetivamente qué fue lo que ocurrió entre el día 31 de julio y el día 6 de agosto, el duque de Medina Sidonia llegó al canal, pasó la Armada Española por todo el canal y la llevó a Calais. No era donde tenía que ir a Calais, tenía que ir al Cabo de Margata, pero el motivo de que no lleva al Cabo de Margata es por la sencilla razón de que las comunicaciones entre el duque de Medina Sidonia y el duque de Parma no se habían llevado a efecto. Y entonces, al no tener conocimiento el duque de Medina Sidonia si el de Parma estaba listo, no creyó aventurado meterse en el Cabo de Margata, en la boca del Támesis, y que allí tuviera que librar una batalla naval con toda la marina inglesa y con toda la marina holandesa y sin saber exactamente el resultado. Y lo importante, que eso sí lo tenía muy bien asumido Medina Sidonia, es que lo importante era que el ejército cruzara. Entonces, si analizamos objetivamente, Medina Sidonia entró el día 31 y al día 6 estaba donde tenía que estar, en el paso de Calais. ¿Había perdido algún barco en todos esos combates? No había perdido ninguno. Ya alguien estará diciendo, Antonio Luis se equivoca, se perdieron dos. Correcto. Se perdió Nuestra Señora de Rosario y el San Salvador por dos accidentes. no por cuestiones operacionales ni por cuestiones de combate, sino por dos accidentes. Nuestra Señora de Rosario tuvo la mala suerte de chocar con dos barcos, colisionó con dos barcos, uno de la escuadra de Vizcaya y otro de su propia escuadra, de la escuadra de Andalucía, que era el que llevaba Pedro de Valdés, y ese barco se perdió. Y en la San Salvador ocurrió algo raro. Digo que ocurrió algo raro porque hay varias versiones y no vamos a entrar en las versiones, sino sencillamente qué fue lo que ocurrió. Pues que voló un barril de pólvora, varios barriles de pólvora, y el barco perdió la popa, perdió las cubiertas perdieron 200. Poco perdió, vamos. Exactamente, poco perdió. Al final se terminaría hundiendo, ¿no? Entonces, esos dos accidentes son los dos barcos que se pierden. Pero Medina Sidonia empieza el día 31 combatiendo, continúa el día siguiente combatiendo y combate varias veces con la armada, con la marina inglesa, hasta que llega a Calais el día 6, ¿vale? Hasta que llega a las costas francesas el día 6. ¿Cumplió con su misión? Sí. ¿Era eso la primera fase que tenía que hacer? Sí. ¿Hizo la segunda? No. ¿Por qué? Ya lo expliqué yo en mi libro por qué no se hizo. Sencillamente se produce el combate de Gravelina, y ese combate de Gravelina, que es cuando los ingleses consiguen dispersar la Armada Española, y a pesar de dispersarla, cerca de 150 barcos ingleses combaten con unos 40 barcos españoles, no consiguieron precisamente gran cosa. Pero volvemos a la meteorología. El viento ese día empezó a soplar de componente sur y se tiró hasta finales de agosto soplando de componente sur, lo cual obligó a que toda la Armada remontara lo que en aquella época se llamaba el mar Germánico, hasta llegar al estrecho. Exactamente, que actualmente es el mar del norte, ¿no? Y esa no se pudo hacer la segunda parte, por ese motivo, por uno de esos motivos, y porque Alejandro Farnesio no estaba preparado. O sea, cuando Medina Sidonia se planta en Calais, Alejandro Farnesio no tenía sus tropas preparadas para embarcar. La operación se hizo insostenible en ese momento. Entonces, eso es complicado de hacer, incluso con las comunicaciones que tenemos hoy en día. Pues imagínate entonces. Lo que tardaba un emisario en recorrer en un barco, después tenía que llegar a tierra, porque Farnesio en esa época estaba en Bruselas, tenía que ir a Bruselas, volver con la información, pues esa comunicación no se pudo realizar. Y esa incertidumbre fue lo que hizo que se tomara la decisión de ir a Calais, que era un puerto neutral, que era una zona neutral, y no sobre el Cabo Margata, donde se tenía que haber hecho ese desembarco anfibio, que era como se tenía que ver. Entonces, ¿cumplió su misión? Pues claro que la cumplió su misión, totalmente. Y aunque mi libro yo no lo desarrollo, pero sí en el primer libro si cuento, veréis que en todas las batallas que se producen entre el día 31 o todas las escaramuzas que se producen el día 31 y el día 8, el San Martín, donde iba el duque, estuvo en primera línea ordenando la flota, la Armada Española, y ordenando las posiciones y dando los mandos. Si hubiese sido un cobarde, ¿quién mandaba entonces? Marolín de Juan, que era el capitán, el piloto mayor y el capitán del San Martín. Sí, sí. O Diego Flores, que era el polémico consejero que el rey le había puesto al duque de Medina Sidonia. Digo, que le había puesto, porque el rey nunca designó a Diego Flores como consejero de Medina Sidonia. El rey se lo tuvo que tragar. Si queréis, dejamos eso para más adelante, os lo cuento un poco. Porque eso ya es parte de la tercera parte del libro. Hay un capítulo que se llama Introductoriamente esto está muy bien. Es decir, que a ver, casi hemos hecho una hora de introducción. Fíjate todo lo denso que hay ahí. Sí. Y podemos ir por partes. Por cierto, una aclaración. El Cabo Margata al que se refiere Antonio Luis es el Cabo de Margate de hoy. Exactamente. Margate. Exactamente. Margate, que es justo donde está Dover. O sea, Dover está un poquito al sur de ese cabo. Yo para digo situarnos. O sea, está en Inglaterra, en la parte de Inglaterra. Exactamente. Digo Margata porque en todos los escritos españoles de la época se escribía eso, Margata. ¿No? Eso, efectivamente, en inglés se escribe Margate. Panzacola y Pensacola, lo mismo. Exactamente. Hoy es Pensacola y entera Pensacola. Bueno, es la españolización, o a lo mejor es que nosotros era la manera de referirnos a eso y ellos tienen la suya, obviamente. Lógico, lógico. Bueno, pues como decía, en el libro hay un capítulo que es reproche, acusaciones y fracaso. Medina Sidonia responsable. Bueno, pues se le achaca al rey que el rey nombrara a Diego Flores de Valdés como consejero de Medina Sidonia. Pues la realidad no es esa. La realidad es que se lo tuvo que comer con patatas fritas. Porque fue una decisión de tomar a Diego Flores como consejero que la hace en La Coruña de Medina Sidonia. Medina Sidonia le escribe al rey diciendo que lo va a tomar como consejero. Esa carta llega a los consejeros de guerra. Y los consejeros de guerra lo primero que le dicen a Felipe II es que, por favor, no nombre a Diego Flores porque no es de fiar, o, por favor, que meta dentro del San Martín a Miguel Oquendo, que sí es de fiar. Entonces el rey se ve ante una tesitura. Voy en contra de mi subordinado que me está proponiendo esto y le hago un feo diciéndole que Diego Flores no puede ir. Entonces no se vio cómo desautorizar, el rey no se vio cómo desautorizar a Medina Sidonia por haber tomado esa decisión. ¿Qué es lo que hace? Lo acepta. ¿Y qué le dice al consejo de guerra? Le dice, no, que Miguel Oquendo siga mandando su escuadra, que va a hacer mucho más mandando su escuadra que no yendo. Porque para Felipe II ya en el San Martín iba una serie de gente que podían contraponerse a la opinión de Diego Flores, como era Malorín de Juan, por ejemplo, y además el rey designó que Francisco de Bobadilla también embarcase dentro del San Martín para aconsejar, cosa que precisamente ahí sí desautoriza al duque, porque el duque no quería que Francisco de Bobadilla fuese con él, y sin embargo el rey le obliga a que fuera para contrarrestar las opiniones que pudiera dar Diego Flores de Valdés. Bueno, ya entraremos en por qué no era de fiar. Pero sí. En fin. Situaciones pasadas. Sí, me imagino. Yo creo que podemos hacer un descansito ahora que hemos hecho una introducción larga, es decir, hemos expuesto un montón de cosas y yo creo que podemos hacer un descansito para ir a cada una de esas cosas así, bueno, que son reseñables, aunque has hecho una exposición ya con esto es para ponerse los dientes largos. En fin, ya te pregunto. No me he dado cuenta que ha pasado una hora. Sí, una hora. Una hora, sí. Pero sí, vamos a ir un descansito y ahora volvemos, ¿os parece? Vale. Ok. Venga. Ok. Vamos ya. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues volvemos del descansito y vamos a volver a meter una sección de, bueno, pues relacionada con Asturias, que es una sección que, bueno, pues viene de la mano de Turismo de Asturias, y, o sea, turismoasturias.es, y nosotros, pues, encantados de hacerla, ¿verdad, Javier? Porque, bueno, pues nos encanta Asturias, es la verdad. Es un lugar que siempre apetece ir. Pues sí, yo he tenido ocasión de hacer alguna rutilla, algún paseo por esa zona, y la verdad es que es unos paisajes espectaculares, una gastronomía, no voy a decir nada de la gastronomía. ¿Qué vamos a decir? Porque uno corre el riesgo de abusar y de pasarse con la gastronomía de allí, y además, bueno, yo he pasado momentos muy buenos, tanto de alta montaña como de relax. Sí, sí. La verdad es que es una gozada. Y bueno, hoy pues vamos a hablar de otro aspecto a través de este, bueno, pues de esta sección vamos a hablar en este caso pues quizás de un aspecto que es bastante desconocido, porque quizás la fama se la llevan otras áreas geográficas en Europa. Pues podríamos hablar de Francia o simplemente de Cantabria. Obviamente, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de las pinturas en cuevas, ¿no? De lo que sería el arte rupestre. Y bueno, obviamente, pues las cuevas francesas pues tienen una fama pues mundial, obviamente. Yo estudié historia del arte y vamos, prácticamente todas las cuevas eran, o sea, las pinturas eran francesas, ¿no? Sí que había, bueno, en otros lados, pero vamos. Bueno. Sin olvidar nuestra Altamira cántabra. Efectivamente. Aquí también se lleva todo el premio. Y la verdad es que si uno escarba un poquito lo que hay en Asturias, hay mucho, hay bueno, y hay cosas también pues sumamente interesantes, ¿no? Sí, pero sí. Efectivamente, como vas apuntando, pues se mete todo en lo que se llama la escuela franco-cantábrica, que bueno, pues se caracteriza por la policromía, por el grabado, por figuras negras, rojas y utilización del negro, del rojo y del ocre. Sobre todo representación de animales, seres humanos antropomorfos, algún dibujo abstracto. Es decir, a diferencia de la parte levantina, ¿no? La pintura rupestre levantina, que son mucho más esquemáticas, pues aquí encontramos mucho más vida, mucha más realidad, e incluso 3D, es decir, aprovechamiento de lo que son las superficies de las piedras, de las propias piedras, o tallado o trabajo de la propia superficie para dar un volumen al animal que se representa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues lo cierto es que, bueno, este espacio quizás desconocido, como está tan cercano, pues es lógico que tenga pues influencias y que haya cuevas con pinturas rupestres, si es que es lo más natural. Si, en realidad, si uno lo piensa, viene a ser un espacio geográfico continuo, ¿no? Compartido, sí. Claro, si es lo más lógico del mundo pensar eso. Entonces, bueno, pues... la verdad es que es normal que nos encontremos esto. Y bueno, pues es un descubrimiento. Yo la verdad es que no lo tenía muy fichado, pero joder, pues hay alguna cueva que sí que me suena de haberla oído por aquí, por allá. Así que bueno, después iremos a ellas y veremos. Pero bueno, este arte que hemos del que estamos hablando, pues se desarrolló en este ámbito pues alrededor del 35.000, se calcula el 35.000 antes de Cristo. Sí, llega. 35.000. Ya ves. En la antigüedad no está sí, mal. Yo no esperaba vivir tanto. Creo que el templo este de Göbekli Tepe, este que está ahí por ahí por Turquía, Irak, por ahí, que es, bueno, cuna de la civilización, ¿no? Creo que tiene 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, y se cree que es el primer templo o atisbo de espiritualidad. Pues estas, en realidad, pues podrían ser las primeras expresiones artísticas de como muestra de espiritualidad, ¿no? Este arte rupestre, ¿no? No solamente el de Asturias, sino bueno, toda esta zona que hemos comentado antes. Así que tiene su importancia. Es decir, por alguna razón hacían esto. ¿Vale? Sí. Pudiera ser por razones espirituales perfectamente. Entonces, bueno, pues el comienzo del misticismo, en fin, los que hemos jugado a Civilization, pues cuando descubres el misticismo, pues te recuerda a eso. Se ha debatido mucho, ¿no? Estas cosas, se hablan si podían ser algún tipo de magia de caza o... En fin, yo a lo largo de los años he oído muchísimas teorías, desde representación de escenas de la vida cotidiana, desde hasta una forma de tratar de captar el alma del animal para que fuera más fácil de cazar, algún tipo de tribalismo, en fin. La verdad es que llama la atención algunos sitios, porque yo he tenido ocasión a nivel muy amateur de practicar un par de veces la espeleología, y la verdad es que te vas metiendo en esas cuevas y es bastante estremecedor. bastante estremecedor porque el ambiente pues es húmedo, luego puedes encontrarte con ambientes húmedos, con ambientes muy secos. Llega un momento en que no llega luz, o sea, ahí no hay luz. Entonces, realmente, ¿qué motiva a estos hombres para meterse en a estas oquedades? Alguna de ellas, pues creo que hasta 70 metros, ¿no? Son pasillos de 70 metros, pues para ir ahí a dibujar pues estas pinturas, pues ya llama la atención, ¿no? Uh-huh. Aunque, si te parece, Goyo, hablamos ya de un primer bloque, aunque no todas estaban en el interior. Precisamente hay una serie de pinturas rupestres exteriores que en Asturias pues, se concentran prácticamente alrededor de Oviedo, hacia el suroeste, sur de Oviedo. Sí. Pues ahí está el abrigo de Santo Adriano, ¿no? Con hasta 30 grabados. Bueno, pues allí, ¿qué podemos encontrar? Pues bisontes, ciervos, cabras, figuras zoomorfas sobre todo, ¿no? Estaba la Cueva de la Lluera, también en la misma región. Estas se descubren en 1979, son relativamente recientes, y sobre todo pues grabados también de animales, caballos, uros, ciervos, bisontes. Hay otras cuevas pequeñas en la zona y se piensa que podrían haber sido santuarios exteriores pues complementarios de esta, ¿no? Desde luego, todo ello forma un conjunto bastante interesante. Seguimos en la zona de Oviedo, cito, ¿no? Está el abrigo de Entrefoces, está la Cueva del Conde o el Fornu. Es decir, todo esto son, un poco en contra de lo que decíamos al principio, son manifestaciones de pinturas rupestres en el exterior, normalmente en paredes grandes al pie de las montañas y este tipo de sitios. Y luego nos vamos pues, a las que más nos suenan, ¿no? A las que hablábamos en principio, que son las de interiores. Es decir, ¿qué lleva a estos primeros humanos pues a meterse? Déjame decirte que hay alguna que dicen, bueno, pues, no, tú puedes acceder desde la carretera y verlo. Que dices, ahí va, que tienen aquí pues grabado o pintado en una roca pues una figura, como tú dices, lo cual es llamativísimo. Es decir, y como mucho, vale, sí, ¿cuál es la protección? Pues que lo tienen protegido para que no haya alguien que salte ahí y haga vandalismo, pero que es alucinante porque una persona está que va con el coche y va ahí y lo ve. O sea, que ahí pues grabaron en su momento lo que fuera. Quiero decir, es llamativísimo. O sea, que no es lo habitual que uno piensa, ¿no? Que va dentro de una cueva y tal. No. Pues mira, hablemos de cuevas precisamente. Y si te parece, empezamos por Ribadesella. Venga. Lugar. Yo creo que a todos nos suena Ribadesella. Sí, sí. Tanto el que haya estado como el que no, es uno de estos nombres que suena. Y ahí tenemos la que se llama la Cueva de Tito Bustillo. Fíjate que esta cueva tiene una galería de 700 metros de longitud. 700 metros, que ya son. En la que se van abriendo una serie de estancias y en ella se han encontrado pues, 11 conjuntos, algunos con varias escenas, con varios paneles, y más de 100 representaciones entre grabado y pintura. Parece que hay dos fases, una perteneciente al premagdaleniense, con los símbolos en rojo y con pocos animales, y otra ya del magdaleniense, donde sí se ven animales y se multiplican un poco las técnicas. Estamos hablando de una época que, si antes hablábamos que las más antiguas son del 35.000, estas van entre el 22.000 y el 10.000 antes de Cristo, lo cual es llamativo porque vemos nuestras ciudades modernas y no tienen tantos años. Estamos hablando de un arco de 12.000 años durante los cuales esto estuvo poblado y hubo gente que fue añadiendo pinturas a aquellas, ¿no? Con lo cual debía de ser un lugar bastante, bastante mágico y bastante llamativo, es decir, generaciones y generaciones antes de uno de los pintores o pintoras de estas figuras rupestres, pues alguien ya las había pintado otras, y eso debía de ser, pues bueno, incluso hoy, ¿no? Si estuviéramos añadiendo nuestros grafitis, por llamarlo de alguna forma moderna, a un graffiti de hace 3.000 años, dirías, madre mía, esto es el graffiti. No, estamos haciendo el macro graffiti aquí entre todos a lo largo del tiempo. Pero es que es lo lógico, es decir, una generación es otras, o vete a saber, dice, tú has visto eso y dices, pues yo también quiero aportar, ¿no? Bueno, eso es lo que debieron pensar en su momento, ¿no? En fin. Claro, entonces, bueno, pues allí, como decía, ¿no? Hay un poco estas dos fases y se encuentra pues mucha policromía, caballos, renos, Además se raspan los contornos para darle esa sensación de 3D del que hablábamos antes. Parece que recientemente, o sea, se siguen descubriendo cosas. La espeleología es un deporte, es una actividad en la cual realmente puedes seguir descubriendo cosas. Yo recuerdo la primera vez que me metieron en una cueva muy facilita, aquí la del Reguerillo, cerca de Madrid, que entrábamos todos con mucho cuidado caminando, intentándonos salpicarnos, no mancharnos de arcilla, hasta que nos enseñan un tubito que no debía tener medio metro de ancho y de alto, y nos dijo, bueno, pues ahora por el tubito. Y dijimos todos, venga, tú estás loco. Por el tubito que nos acabamos metiendo, no hubo tu tía. Y efectivamente, ahí detrás se despliega un mundo. Pero bueno, como digo, se pueden seguir descubriendo, o sea, encuentras otro tubito, encuentras otro paso y descubres otra cámara, ¿no? Y bueno, pues parece que ahí se sigue trabajando y pueden, todas las cuevas de este tipo pueden seguir dando sorpresas. También en Riba de Sella tenemos la cueva de Ardines, que parece que formaba parte del sistema de Tito Bustillo, pero que un derrumbe pues cortó la conexión entre las dos, ¿no? Es un poco lo que venía diciendo. Pedazo de cueva, ¿no? Claro, allí tenemos una sala, me parece que lo principal es una sala que llaman la Cuevona, circular, con unos 80 metros de diámetro, con las paredes en cono, que tendrían unos 40 metros de altura, pero que actualmente hay un boquete natural que llega a los 70 metros, por lo que entra la luz diurna, ¿no? Claro, esto pues es como tener un foco encima que nos muestra todas estas pinturas, nos muestra todo el interior de la cueva, lo cual debe de ser bastante espectacular. Sí. Esta, por ejemplo, se descubre, ya se empieza a excavar a finales del siglo XIX. O sea, fíjate que hemos hablado de cuevas de los 60-70, del siglo XX, pues aquí estamos a finales del siglo XIX, o sea, 80 años antes, ¿no? Y es de las primeras que se encuentran en la zona de Cantabria. Podemos luego meternos en las montañas, si te parece, Goyo. Me parece, venga. Nos podemos meter en las montañas, nos vamos hacia Cangas de Onís. Lugar, yo he tenido ocasión de pasar unas cuantas veces por allí y la verdad es que es precioso. Sí. Estás allí en medio de las montañas. Además, yo he bajando. Y lo bien que se come. Y lo bien que todavía, se come y sobre todo... Todavía recuerdo una vez que... la que hoy es mi mujer y yo, pues... Nos apretamos una fabada y casi no veíamos, no te digo más. Pues imagínate cuando bajas del refugio de Vega Diario, que está todavía más arriba de los lagos de Enol y de la Ercina, prácticamente andando, y cuando llegas a Cangas de Onís, vamos, la fabada o el banco, por ahí. El árbol del parque, da igual. Un perro que pasaba por allí, un compañero de expedición, sí, lo que toque. Pues por ahí tenemos, por ejemplo, podemos hablar de la cueva del Buxu. No sé si lo pronuncio bien. Esta se descubre en 1916 y, bueno, pues se encuentra una serie de arte parietal, ¿no? Es decir, piezas hechas de hueso. Son del solutrense. Además de piezas de hueso, se encuentran piezas de piedra, de piedras talladas, algunos muebles. Por ejemplo, parece que se encontró una escultura de un ave que está tallada en el colmillo de un oso de las cavernas, una placa de piedra caliza grabada también con animales y símbolos. Sobre todo en lo que a pintura se refiere, parece que tenemos, bueno, pinturas y grabados, pues poco lo de siempre, caballos, cabras, ciervos, bisontes, alguna figura geométrica, representaciones humanas. Entonces, bueno, parece que por lo que se ha excavado, este lugar funcionaba como asentamiento estacional en verano y en otoño. Es decir, la gente se instalaba allí, se dedicaba a cazar y probablemente cuando llegara el frío pues se iban a zonas más benignas, ¿no? Para pasar el invierno hasta que ya entrara la primavera y poder desplazarse otra vez. Hay que decir que además las montañas de esta región son bastante, bastante bruscas, bastante ariscas. Es decir, no son montañas suaves, hay mucha pared de piedra, hay mucho desfiladero, en fin, que no debía ser fácil a acceder, y permíteme el chiste, y si no, que se lo digan a don Pelayo. Tal cual, o a los que fueron a por él. Pero bueno, recorriendo el Cares, pues nos vamos hacia el oeste, nos vamos hacia el este y nos vamos acercando a Arenas de Cabrales, otro pueblo que nos tiene que sonar necesariamente. Aunque sea por el queso. Donde, exacto, y volveremos a hablar del queso. Allí en 1994 se descubre la Covaciella. Bisontes, caballos, ciervos, todo esto de hace unos 14.000 años del Magdaleniense, Y parece que, bueno, están fenomenalmente conservados porque la cueva se cegó, con lo cual no entró aire, no entraron humanos, digamos que quedó perfectamente sellada. Es una galería de unos 40 metros que ha llegado a una sala grande, en los cuales, bueno, pues está dividida en dos bloques, ¿no? Parece que hubo un derrumbe y este quedó dividido en dos bloques. Como digo, pues uno de los pequeños milagros, ¿no? Porque se ha descubierto muy tarde, ha estado completamente cerrada, lo que decía antes, uno empieza a meterse por los recovecos, por las gateras, que se llaman, y te encuentras pues con pequeñas maravillas. Seguimos bajando el Cares, si te parece, y ya nos vamos a la zona oriental de la Sierra de Cuera. Y justo ahí al sur tenemos la cova de Yonin, también la concha de la cova se llama. Bueno, pues aquí nos encontramos un poco con el mismo tipo de manifestaciones. Ahí se han encontrado cinco fases, desde el gravetiense hasta el magdaleniense. Pues, como decía, animales, grabados y pinturas, cérvidos, mucho, cabras, bisontes, cuernos, de reno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Parece que, bueno, aquí tenemos los mejores bisontes de Asturias, los mejor conservados, con unos 14.000 años de antigüedad. Y esta, pues si la anterior había sido descubierta en el 94, esta se descubre en 1957 y se utiliza inicialmente para fermentar queso de Cabrales. Hablábamos del Cabrales. Solo en 1971 parece que alguien se dio cuenta que las pinturas estas no las habían hecho los mozos del pueblo, sino que podrían ser prehistóricas, ¿no? Y esto es un grupo de espeleólogos que se meten allí a explorar y dice, oye, esto se me parece horrores alta, mira, yo no digo nada. Entonces, bueno, pues parece que de ahí saltó el lío. Y ya vamos a meter al Cares en el mar, nos vamos a llegar a la cueva del Pindal, que está en la desembocadura, en el extremo oriental de Asturias, y ya directamente en la costa, ¿no? Está un poco, una de sus características es que la entrada se abre sobre el mar, dominando un poco todo lo que es la costa. Sí, es uno, pues eso, como todos van a hacer a Benidorm, que se asoman al balcón y se ven el mar, pues sí. Era la versión 18.000 a 13.000 años, se calcula que pueda tener esta cueva, pues era la versión de entonces, ¿no? Figuras zoomórficas, sobre todo del magdaleniense, cérvidos, caballos, bisontes, un pez, un mamut. Es decir, que muchas de estas cuevas se pueden visitar, no todas. En este caso, por ejemplo, esta tiene unos 600 metros de longitud y solo se visitan los primeros 300. Pero vamos, tiene que ser una experiencia. Yo no he tenido ocasión de entrar a una cueva con pinturas rupestres, pero me la apunto en la lista de to-do porque tiene que ser toda una experiencia. La verdad es que tienes una experiencia. Sí, sí. Eso que has dicho está bien. Es decir, que aquí estamos mencionando un montón de cuevas que son súper interesantes, pero no todas son visitables, ¿vale? Quizás podríamos después decir cuáles son las visitables, es decir, hacemos un repaso y ya, para que la gente lo tenga en cuenta. De todas formas, toda la información está en turismoasturias.es, o sea que es consultable. Seguimos. Pues venga, nos vamos a otro sector, nos vamos a Unquera. Si alguien ha probado las corbatas de allí, pues sabrá de lo que hablo, y si no, que las pruebe. Un dulce... Creo que sé a qué te refieres, sí. Muy rico. Que son estas que son como duras, con una capa de azúcar solidificado y es hojaldre, ¿no? Es hojaldre con una... Bueno, pues no es una cueva muy grande, la cueva de la Loja. No es muy compleja. Viene a ser una plataforma que domina el río y luego un vestíbulo que da acceso a una galería larga, en algunos puntos bastante estrecha, que se mete bajo tierra y luego se comunica con el exterior. Aquí encontramos bóvidos, un caballo, y estas de las antiguas. De las antiguas me refiero en cuanto a descubrimiento, ¿no? Parece que ya en 1914 se sabía que era un yacimiento prehistórico, y uno de los personajes que anduvo rondando por allí, el conde de la Vega del Sella, también exploró otras de las cuevas que hemos mencionado, pues en 1929 ya describe un poco este yacimiento arqueológico. Aquí hay arqueología de entonces, porque la verdad es que se hacía de una forma muy amateur. Yo sé de arqueólogos actuales que, claro, se llevan las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo podían hacer eso así? Pero bueno, pues claro, cuando aquello no le interesaba absolutamente a nadie, pues eran gente normalmente adinerada y con tiempo, pues que se dedicaban a explorar estos sitios y a, bueno, pues a tratar de preservar de alguna manera con los conocimientos que tenían, pues todo lo que había allí. Y también en Unquera, pero no es una cueva, tú lo comentabas al principio, ¿no? El parque de la prehistoria de Teverga, que es donde puedes ir a ver pues lo que sería un centro de interpretación, lo que sería, sí, bueno, pues un museo donde todo esto pues se intenta divulgar de forma amena, ¿no? Tú coges a un chaval de 10 años y a lo mejor y lo metes en una de estas cuevas y a lo mejor alucina, o a lo mejor aquello le parece el peñazo más absoluto. Dice, sí, papá, otro bisonte, ya van 200. Y te está dando por saco toda la visita. Entonces, bueno, pues tenemos estos sitios donde se ven las técnicas, se ve la iconografía, hay actividades y además, bueno, pues también hay unas representaciones de otras cuevas, por ejemplo, de la de Tito Bustillo que citábamos antes y también de la cueva de Nio en Francia y de la cueva de Candam. Sí, sí. Es decir, bueno, pues es una forma tal vez más cómoda de ir visitando y de irse haciendo una idea, tal vez una preparación, por ejemplo, de todo lo que va a ir esto. Sí, sí. Desde luego, cómo acercarse. Oye, y si ves que le entusiasma, pues dices, oye, ¿por qué no visito una de estas cuevas? En la propia página de turismoasturias.es, en cada una de las cuevas que tú puedes ahí consultar la información, por supuesto te dice si es visitable, si no es visitable, y dónde puedes reservar para poderla visitar y todo esto. O sea que ahí viene la información completa. O sea, en ese sentido está bastante bien organizado. Así que bueno, yo creo que como tú dices, si quieres, si tienes niños y quieres ver o si les gusta el primer contacto, como tú dices, yo creo que es lo ideal. El parque de la prehistoria, este de Teverga. Hay que decir, que no lo hemos mencionado, que estas 15 cuevas que posee Asturias, bueno, pues 5 de ellas han obtenido el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo cual pues no está nada mal. Y aunque muchas de ellas no son visitables, otras muchas sí que son visitables, algunas no hace falta en grupos organizados ni nada de esto, y otras pues se organizan visitas, o sea que está preparado para ello. Lo cual, bueno, pues se agradece porque hay que organizar, pues a lo mejor no para las 15, obviamente, pero que haya grupos, o sea, grupos para visitar una, otra, pues hombre, que haya una organización para eso, pues siempre viene bien, ¿verdad? Sí, esto hay que tener además, bueno, tiene que haber cierto control, porque claro, la entrada masiva de grupos humanos cambia la temperatura de la cueva, cambia la composición del aire y todo esto puede no ser bueno para la conservación de las pinturas. Entonces esto, bueno, nos dejamos algunas en el tintero, pero yo creo pues la cueva de los azules también en Cangas, los abrigos de Fresnedo, otra exterior, pero yo creo que ya es dejar que los oyentes que quieran y nosotros mismos deberíamos hacerlo, pues tengamos ocasión de irlas descubriendo. Eso es. Si te parece. Efectivamente, eso es, que siempre será un placer. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de esta sección. Esperamos que os hayamos puesto ahí la miel en los labios. La verdad es que me apetece otra vez volver por allá, ir a Cangas, ir a una visita de estas y después... Pues una fabada. Exactamente. Claramente. Así que, bueno, Javi, pues tendremos que emplazarnos para ello. Habrá que. Eso es. Venga, pues vamos a un descansito y nada, enseguida continuamos con el programa. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, comete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y vamos a ir pues a ver algunos aspectos que, bueno, queremos, bueno, que en realidad quieres reseñar, ¿no? Que destacable. Tocar todos los que vienen en el libro es físicamente imposible. Así que vamos a ir a algunos de ellos, así como muestra de qué es lo que podéis encontrar en el libro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay un aspecto que a lo mejor no viene en el libro, pero me ha surgido, ¿no? Que es, sí, este tío era poco de fiar. Diego Flores, ¿no? Me habías dicho. ¿Por qué? ¿Qué habían visto? ¿Cómo es que no le habían echado guante a este tío antes si realmente era tan poco de fiar? No sé, que me llama la atención, ¿vale? Así que, por donde quieras, pues, una cosa que me asalta la duda. Diego Flores de Valdés era una persona con muchos conocimientos marineros y además tecnológicos. Él participó precisamente en una de las comisiones para diseñar los galeones que pertenecían a la Armada de la Guardia de la Carrera de India o la Armada de Galeones, que era la que le hacía la escolta directa a la flota de India. Él, por ejemplo, participó en la comisión técnica que se elaboró para ver cómo deberían de ser esos barcos. Él había hecho muchas navegaciones con las flotas de India y había estado al mando de algunas de ellas, ¿no? Pero, por otro lado, era un tío altanero, un tío un poco viva la pepa, ¿no? Viva la vida. Y que cuando a él se le dio una misión muy específica, muy especial, de índole estratégico para el Imperio Español, pues falló. Que es precisamente cuando se pide fortificar el Estrecho de Magallanes y se forma una escuadra y se va a colonizar el Estrecho de Magallanes, se va a construir dos fuertes, se va a construir una ciudad allí para poner defensa a esa zona tan estratégica, pues esa armada se le pone al mando precisamente de Diego Flores de Valdés. Y Diego es que eso de por sí, no sé, como mínimo un blisto, que es que me parece una cosa como un proyecto que ahora mismo yo lo veo un proyecto difícil, jorobadamente difícil, porque es que allí no hay nada, o sea, está allí perdido de la mano de Dios. ¿Os acordáis cuando hablan de Alaska, de los que llegaban hasta Alaska? Sí, de lo de Nazca, exactamente. Eso, pues esto es del estilo, es muy, muy similar, es como, o sea, allí con el mal tiempo que hace allí y hay que hacer una población, es decir, vas a hacer una colonización en realidad, ¿no? Correcto, no es, correcto, no correcto. Es correcto, él lleva... De hecho, por ahí hubo una colonia, ¿no? ¿Perdón? Por ahí hubo una colonia. Esa colonia que... Al final se murieron de hambre. Exactamente. Ah, esa colonia, fue esa justa. Entonces, desde primera hora que se pone... En primer lugar... El Diego Flores de Valdés se llevaba muy bien con Medina Sidonia, porque Medina Sidonia y ellos trabajaron en muchos elementos de flotas y de armadas que se prepararon. Entonces, Medina Sidonia lo conocía y sabía la capacidad y la cualidad marinera que tenía, que la tenía. Otra cosa es cómo sería el individuo personalmente, pero la tenía, ¿no? Entonces, por eso, la armada esta que va a hacer la colonización de Magallanes, la armada de Estrecho de Magallanes, precisamente quien prepara la logística y la obtención de medios es Medina Sidonia. Y quien nombra a Diego Flores de Valdés viene de arriba, de la corona. Se nombra a él, se le nombra a él. Bueno, esa expedición empieza con mal pie. Salen en una fecha y resulta de que salen con cerca de 20 barcos, hay un temporal, tienen que regresar, y vuelven a salir, eso creo que fue en septiembre, y vuelven a salir ya después otra vez en enero con menos barcos, ¿no? Pues desde que salió, Diego Flores de Valdés intentó boicotear esa expedición. Hasta el punto de que cuando llega a la zona de los puertos de Brasil, donde él tiene que hay que recordar que ya Portugal estaba anexada, uh-huh, estaba anexada a las colonias españolas, ¿no? Pues entonces él ya empieza a boicotear y no quiere llegar allí y empieza a boicotear todo el expediente. ¿Pero es que no creía en la propia misión? En plan, empieza a remolonear, ¿sabes? O sea, en plan de, uy, uy, uy, esto está muy mal, realmente deberíamos volver o algo así, ¿no? Más o menos. No lo veía con claridad, porque ir ahí allí a un sitio donde el NACE sabía a implantar un modo de vida, una vida, una ciudad y demás, sin saber de lo que se podía ganar, del campo, si se podía sembrar, no se podía sembrar, él boicoteó mucho la misión esta, hasta el punto de que terminó en un desastre la misión. Y esas noticias de que él llega a España y él da unas otras razones por las cuales no se ha podido ejecutar la misión, pero después, a poquito a poco, van llegando los informes de otra gente que van poniendo en contradicción a lo que él cuenta. Entonces, eso en la corona se tiene en cuenta. Eso la, o sea, el, no la corona, el consejo, sí, el consejo de Estado y de guerra de Felipe II lo tiene en cuenta. Por eso estaban de uña con este hombre, no lo veían claro. Es más, cuando se designa a Diego Flores de Valdés, porque a Diego Flores de Valdés se le designa como capitán de la escuadra de Castilla. La escuadra de Castilla se forma con los galeones de la Armada de la Guardia de la Carrera de India, o también llamada Armada de Galeones, ¿no? Los que escoltaban a la flota de India en su viaje de ida y de regreso. Entonces, a él se le da el mando y hay un anónimo que le escribe al rey y le explica todo lo que este hombre hizo para poder boicotear lo que ocurrió en la expedición del Estrecho de Magallanes, ¿eh? Y le escribe, también le achacan cobardía ante el enemigo, porque no quiso combatir contra una flota francesa, y fueron dos capitanes díscolos que le desobedecen y son los que atacan, ¿eh? Y entonces él se ve obligado a continuar lo que sus capitanes estaban haciendo, ¿no? Entonces hay una serie de acusaciones que llegan justo en ese momento, en el año 87, llegan a manos del Consejo, de que por qué Diego Flores no era de fijar. Pero claro, para el duque de Medinaceli, a Diego Flores sí era una persona de valía. Y de hecho, para la corona había sido una persona de valía porque había estado en flotas de India, había mandado flotas de India, ¿vale? Y además, como he dicho antes, técnicamente había intervenido en la creación precisamente de esos galeones que él iba a mandar en la escuadra de Castilla. Ese era el motivo, porque quedó mucho más explicado en el libro, con mucho detalle, ¿no? Todos los combates que se producen y todo esto. Sí, encima aparece esto, es que quiero decir, me parece sorprendente porque, o sea, no sorprendente porque no lo hayas, pero es que está a este nivel de minuciosidad, es decir, aparece un personaje y bueno, que no es de fiar y tal y cual, y explicas completamente, o sea. Quiero decir que podría ser un hilo de estos que te termina en un spin-off y vete a saber dónde. O sea que, muy bien. O sea. No, porque entonces no íbamos a entender muchas decisiones de las que el duque de Medinaceli ya toma. Como por ejemplo, y es solamente de una pincelada, no atacar Plymouth. Como por ejemplo, no atacar Plymouth, ¿vale? Que fue propuesto por Leiva y por Recalde, ¿vale? Quien aconsejaba en ese momento a Medinaceli para no atacar Plymouth. Pues quien aconsejaba a Medinaceli para no atacar Plymouth no era precisamente Diego Flores de Valdés, fue otro el que le dijo que no. Y Medinaceli tomó su propia decisión sin tener que ver con los demás, ¿no? Vale, pues como por ejemplo el gran problema con su primo Pedro de Valdés. Se achaca a Medinaceli, que Medinaceli abandonó Nuestra Señora del Rosario, abandonó a Pedro de Valdés, y sin embargo Pedro de Valdés no era una persona de fiar del duque de Medinaceli. Y el duque de Medinaceli se lo recordó al rey en varias ocasiones, que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Pedro de Valdés. Bueno, nunca le dijo que estaba de acuerdo con el nombramiento de Pedro de Valdés como capitán general de Andalucía, pero sí le dijo muchas veces al rey que era una espinita llevada a Pedro de Valdés con la rémora que tenía en su historiografía, ¿eh? En su, podríamos decir, su currículum de combate o en su hoja de servicio. Lo que hizo Pedro de Valdés, por lo que el duque de Mercenaria no lo quería, está todo aquí explicado. ¿Vale? Pedro de Valdés era otra persona con muchísima experiencia marinera, con muchísima experiencia en el combate, pero también era el gallito del corral. Y como tal, había hecho, tomado decisiones que habían generado un gran daño a la corona. Todos sabemos que Portugal se anexa 1580. Pero las Islas Azores quedan rebeldes bajo la custodia o el mandato del prior de Crato. ¿Vale? Todo ese mundo lo sabemos. En 1581 seguía a favor del prior de Crato. En 1582 seguían a favor del prior de Crato. Y hasta 1583 no pasaron al cetro de Felipe II. O sea, fijaros, desde el 80 que Portugal se anexa, pasan 3 años que las Azores están desligadas totalmente de la corona Felipe II. ¿Por qué? Os lo pregunto. No me lo voy a contestar. Así que me toca a mí contestarlo. Bueno, había una flota francesa ahí que lo estaba impidiendo. Y había que ir a por ella. No, exactamente. No, exactamente. Eso es una consecuencia de la consecuencia. Había una flota francesa en 1582, pero en 1581, ¿qué es lo que había? No sé. Pues en 1581 hay una escuadra que se manda a nombre de al mando de Pedro de Valdés con una misión, que era librar de piratas las Azores para darle escolta a la flota de India y hacer que la flota de India llegaran sin recalar en las Islas Terceiras a España. A Sanlúcar de Barrameda, a Cádiz, y la Armada de Portugal, que es como se llama. Desde las Islas Azores temían que pudieran atacar la flota de Indias. Que recalase las Islas Terceras, que estaba a favor de Crato, y entonces toda la flota se quedara allí, y en vez de ir a Cádiz, pues terminase en un puerto francés o terminase en un puerto inglés. Sí, ¿vale? Que, entonces claro, la flota india no tenía conocimiento de lo que podía pasar y entonces podía terminar en las Terceiras perfectamente. Exactamente. Entonces, para 1581 se prepara un operativo. El operativo consistía en que una gran armada iba a tomar mediante un desembarco anfibio la Isla Tercera, que era la que estaba rebelde. Vale. Entonces, a Pedro de Valdés se le manda con una escuadra de 8 barcos precisamente a hacer acto de presencia, a hacer que con su acto ahuyentar a los piratas, esperar a que la flota llegue y se pueda conducir a los puertos españoles y esperar a la segunda parte de la armada, donde iba Fenollet, el capitán general de la armada, Fenollet, con López de Figueroa, que era el que tenía que hacer la misión, de tomar, o bien por las buenas o bien por las malas, la Isla Tercera. Esa era la misión. Entonces, Pedro Valdés solamente tenía que hacer acto de presencia para hacer un control positivo de las aguas de las Azores, para que ninguna flotilla pirata de franceses ni nadie estuviesen allí y la flota se pudieran reconducir con dirección a Lisboa y a Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y esa era su misión. ¿Pero qué hizo Pedro de Valdés? Tomó la iniciativa. Él toma una iniciativa y él cree que su misión es tomar las Islas Terceras. La Isla Tercera, y entonces él va a provocar una serie de incidentes o de intentos de tomar esa isla hasta que se termina en el gran desastre de la batalla de la Bahía de Salga, donde no un tercio, pero sí podríamos hablar de 4 compañías de infantes españoles fueron derrotados por 500 bueyes. La batalla de la Bahía de Salga. Sí. Como decía, Todo eso está desarrollado aquí. Y lo conté en el Istocast De Islas Terceiras, el número 150, si no mal recuerdo. Entonces, como había salido, ¿vale?, mal parado de aquella vez, pues este tío dice: a ver, este tío tiene unas órdenes, las ha desobedecido. Medina Sidonia no lo quería. Claro. Y el rey sí lo quería, pero Medina Sidonia no lo quería. ¿Eh? Y después no era de fiar para Medina. Y de hecho, lo que va a ocurrir en el Canal de la Mancha con Nuestra Señora de Rosario demuestra algo para mí, que la actitud de Pedro de Valdés no era precisamente una actitud de fiar. ¿Eh? Pedro de Valdés, como sabéis, todo eso, sí, en este libro sí lo cuento al detalle. Pedro de Valdés tiene, después del primer combate que existe contra la flota inglesa, donde Recalde con su San Juan se queda aislado combatiendo con varios barcos ingleses, hasta que se le rescata en esos primeros combates, porque Recalde llevaba la retaguardia. ¿Os acordáis que he dicho al principio vanguardia, batalla y retaguardia, no media luna? ¿Vale? Pues Recalde llevaba la retaguardia y precisamente la escuadra de Andalucía era un refuerzo de la retaguardia. Cuando termina ese combate, Pedro de Valdés manda un patache a Recalde y le pregunta que cómo le ha ido la cosa y que si necesita ayuda. Entonces Recalde le contesta que tiene varios impactos, tiene uno de los árboles totalmente tocado y tiene que trabajar y que necesitaría ayuda, ¿vale? ¿Y qué es lo que decisión toma Pedro Valdés? Pues decide ir a ayudar a Recalde. Con tan mala suerte que choca, intercepta el trayecto de un barco de la escuadra de Recalde, choca con el Bauprés, tiene un accidente con el trinquete, pierde el Bauprés, ¿vale? Y se pone a repararlo. Era una reparación fácil, como lo mismo que el San Juan estaba reparando sus propios impactos que había tenido durante la batalla, ¿no? Y se pone a repararlo. Bueno, pues a esto, que en otra maniobra, no se sabe indebida por qué parte de qué piloto, vuelve a chocar de nuevo Nuestra Señora de Rosario con otra nao, pero esta vez de su escuadra, con la Santa Catalina, ¿no? De su escuadra. Y entonces ya se le viene abajo totalmente el trinquete y se queda sin gobierno y demás. Y ese barco se va quedando retrasado dentro de lo que es la formación de la Armada Española. Él pide a Medina Sidonia que le mande ayuda. Y aquí es donde empiezan las controversias. Si Medina Sidonia le mandó ayuda, Medina Sidonia no le mandó ayuda, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Cuando el alcalde está arreglando el San Juan Bautista y ve el segundo accidente que tiene Pedro de Valdés, Recalde intenta ir con el San Juan a ayudarle. Entonces hace una maniobra y justo cuando hace esa maniobra, su palo mayor se le vence, se empieza a vencer porque aún no estaba reparado lo suficientemente el trinquete para hacer esa maniobra. ¿Y qué es lo que hace Recalde? Llama a varias naves de su propia escuadra para que le den apoyo, le dan apoyo logístico, le dan apoyo material y reconduce al San Juan de Portugal, lo reconduce, y evita que se produzcan males mayores. Sin embargo, cuando nuestro querido Pedro de Valdés tiene ese percance y es el mando capitán general de la escuadra de Andalucía, en ningún momento se le ocurrió mandar a ninguno de los barcos suyos que le apoyara, sino que se le mandó aviso al San Martín. El San Martín tenía un problema muy gordo, o sea, el duque tenía un problema gordo en el momento en el que ocurre eso a Pedro. Ya había ocurrido el desastre de la San Salvador, ¿vale? Entre el primer impacto y el segundo impacto de Pedro de Valdés, de Nuestra Señora Rosario, se había producido la voladura de la popa de la San Salvador. Y Medina Sidonia se había dirigido en apoyo de la San Salvador para ver lo que podían hacer junto con varios barcos más, entre ellos el barco hospital, ¿no? La Urca San Pedro Mayor. Vale. Pues en esa tesitura, cuando está volviendo a su puesto el San Martín de poder ayudar a la San Salvador, ocurre la segunda situación de Pedro de Valdés, pero a su vez, y esto hay que tenerlo en cuenta, que eso no se dice, la Armada estaba maniobrando para intentar conseguir ganar el parlamento a la flota inglesa. Eso, una maniobra de ese estilo, de tres escuadras que forman una agrupación completa donde tienen que trasluchar a babor y a estribor, son maniobras muy complicadas, ¿eh?, que tienen que estar atentos las cabezas que tienen que mandar. O sea, esos barcos que son donde todo el mundo se fija la maniobra que da porque ha subido una banderilla a cualquiera de las vergas y está indicando hacia qué zona hay que virar, pues en ese momento Medina Sidonia estaba haciendo ese tipo de operaciones. O sea, estaba haciendo que se estuviesen dando bordadas para ver si se le podía ganar parlamento a la flota inglesa. En ese momento es cuando, en esas maniobras, choca por segunda vez Nuestra Señora del Rosario con el Santa Catalina, ¿no? Y es cuando ya se le viene el desastre abajo. Ese barco se va quedando atrás y entonces se va quedando atrás y se va quedando, por lo tanto, a Barlovento, ¿no? O sea, va tomando el Barlovento a la Armada Española porque la Armada Española sigue avanzando, ¿eh? Y con relación a Pedro de Valdés, la Armada Española ya está sotavento. O sea, cualquier ayuda tenía que navegar contra el viento. Conté con eso, se le mandó ayuda, ¿eh? Le mandaron una galeaza, le mandaron navíos menores, donde ciertos elementos se salvan y otros no. Y bueno, y se le achaca a que la decisión que toma Medina Sidonia de no ir personalmente con el San Martín a ayudarle, ¿eh?, se le achaca a Diego Flores Valdés, porque Diego Flores Valdés le dijo: señor, con las maniobras que estamos haciendo, la hora que es, si nosotros paramos la armada y nos retrocedemos para atrás, nos vamos a encontrar que mañana a la amanecida la armada va a estar deformada y tenemos a los ingleses pegados en cola. Deje usted la nave de Pedro, que él se la arregle como pueda, ¿no? Eso fue lo que le dijo el otro, ¿no? Eso se ha tomado como una venganza de un primo sobre otro primo y como una venganza del duque sobre Pedro, ¿no? Pero la verdad es que la situación complicada que en ese momento el San Martín estaba maniobrando con los enemigos, llegándole las aguas, intentando maniobrar para cogerle el barlovento, y esa situación, la verdad, yo creo que el objetivo del San Martín no era salvar a Nuestra Señora Rosario. Nuestra Señora Rosario se podía haber salvado si don Pedro de Valdés, como capitán general de la escuadra de Andalucía, a cualquiera de sus naves le podía haber dicho: échame un cable de remorque y tira para adelante de mí. No tenía por qué el San Martín tirar de él, ¿no? Entonces, hay una posición egoísta de Pedro en el sentido de que, como yo soy capitán general, pues me tienes que ayudar el San Martín, el que me tiene que ayudar. Bueno, hasta ahí todo fue más o menos como transcurrió. Y ahora viene una situación donde Nuestra Señora Rosario se va a quedar solo toda una noche, y donde Pedro de Valdés, desde el cautiverio, a finales de agosto, reporta en un informe que manda a Felipe II, donde él dice que tuvo toda la noche combatiendo contra los ingleses y que hasta el día siguiente ya se tuvo que rendir porque ya no podía luchar solo, ¿no? Bueno, la verdad que los diarios de a bordo de los barcos ingleses que actuaron en la operación de la captura de Nuestra Señora Rosario dicen otra cosa. Al principio hubo ocho cañonazos sobre las 9 de la noche, cosas así, y ya se acabó. No hubo ningún cañonazo más. Sencillamente, Pedro de Valdés no combatió contra la flota inglesa. Y al día siguiente, cuando Drake ya se había de madrugada presentado ante él, había mandado un emisario y demás, pues decide, ¿qué es lo que decide? Entregarse. ¿A cambio de qué? A cambio de los 50.000 ducados que llevaba del rey para salvar su vida, y vivir después como vivió en el cautiverio a cuerpo de rey. Sí, porque si hubiese sido responsable, él tenía que haber tirado la artillería por la borda y los 50.000 ducados. ¿Vale? Y no lo hizo. Era más un chulete, ¿no? Entonces, por eso digo que hay muchas situaciones personales que entre ellos se conocía y que efectivamente podía, digo, piar esta situación a esto. ¿Y a quién se la achaca? A Diego Flores Valdés. Bueno, pues Diego Flores Valdés, yo pienso que aconsejó bien a Medina Sidonia. Porque, ¿qué ocurrió ese día con la flota inglesa? Porque eso vamos a decir lo que ocurrió ese día con la flota inglesa. Diego Flores de Valdés, lo que le decía a Medina Sidonia, Duque, no deje usted el puesto de la formación y vaya hacia allá, porque a la mañana siguiente nos vamos a encontrar la Armada de Zermay y tenemos a la Marina Inglesa muy cerca, y esto va, nos va a costar un disgusto muy gordo, ¿no? Bueno, ese día, después de los combates, Lord Howard le dice a Drake: vamos a seguir a la Armada Española, vete tú con un par de barquecitos con tus fanales puestos, pegados lo más posible, porque los navíos de Drake eran barcos veleros, pues navegaban muy bien porque no iban ni cargados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso ya lo explico yo en el otro primer libro. Y que el resto de la flota inglesa te sigue. Los Howard tenía que pensar cómo atacar a la flota española, a la Armada Española, porque se había dado cuenta que era muy infranqueable poder entrar dentro de la formación hispana, ¿no? Y entonces se lo tenía que pensar. Bueno, pues cuando Drake se pone a la cabeza a tirar de la flota inglesa, observa lo del Rosario. Se da cuenta del tema. Hay un momento que no le quita ojo al tema del Rosario, porque lo está viendo ya a la lejanía, que algo está pasando raro con un barco español, y llega un momento que corta y paga los fanales. Se desvía y se va a buscar el Rosario. La flota inglesa que iba detrás pierde el contacto con los fanales, pero de repente aparecen los fanales. Y sigue la flota inglesa siguiendo los fanales. Al día siguiente, Lord Howard se lleva la sorpresa más grande de su vida. Se había metido en las fauces de la Armada Española, porque había estado siguiendo los fanales de los barcos españoles. Porque el inglés, el Drake, se había quitado de en medio para embolsarse los 50.000 ducados, y cuando llega Lord Howard a darse cuenta que se ha metido en la boca del lobo, que es lo que toca, retirada, y toda la flota inglesa se dispersa. De forma que el día 1, los ingleses pierden el tiempo recomponiendo su flota. Afortunadamente estaban a barlovento de la española, ¿eh? Y entonces los españoles no iban a retroceder para buscar esta a Sotavento. Y podía haber sido aquello, pues casi cacería general. Exactamente. Podía haber ocurrido. Entonces, fijaros, porque el vicealmirante no cumplió la orden y rompió su formación, se dispersó la flota inglesa. ¿Quién me dice a mí que si el San Martín se hubiese retrocedido a buscar a Nuestra Señora Rosario, dejando que el resto de la Armada Española siguiera navegando hacia Calais sin nadie, sin un guía, sin la cabeza guía? ¿Qué podría haber ocurrido? Pues podría haber ocurrido lo mismo. Que la Armada Española se hubiese dispersado y hubiese estado, pues, a casa general, aparte de los ingleses. O sea, creo que en mi libro lo explico con mucho más detalle, creo que la decisión que tomó el duque de no ir a por Pedro de Valdés y que fuesen otros barcos era la correcta, cuando pienso que Pedro de Valdés, como capitán general de la Andalucía, tenía que haber llamado a sus barcos para que le remolcaran, como hizo Recalde cuando tuvo su problema. Pues la polémica de Pedro de Valdés viene en ese sentido muy tratada en muchos libros y en muchos historiadores, ¿no? Y se carga las tintas contra el duque y se carga las tintas contra Diego Flores. Diego Flores podría hacer un manta, pero creo que sí tenía el concepto de cómo se movía una flota y en qué concepto y en qué agrupación y cuáles eran los tiempos y los movimientos que esos barcos podían hacer para que no se le deformara. Y así terminó, pues, la situación de Pedro. Pedro viviendo a cuerpo de rey. Y, por cierto, de los 50.000 ducados, Drake solamente declaró 20.000. Y Pedro de Valdés también dijo que llevaba 20.000. Las cuentas españolas dicen que iban 50.000. Pues... ¿Quién se quedó el desgaste de moneda? Pues entonces Drake se la quedaría todo lo que fuera y el resto se lo dieron a la reina. A la reina o a alguien para que se cayera la boca. El quinto real. Además coincide. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿os parece que hagamos un pequeño descanso y volvemos con más de estas... detalles, ¿no? Que explican muchas cosas. En fin, a mí me encanta porque es que lo de Drake es que es como, es tan él, porque ya lo hemos visto en muchas situaciones y es que siempre lo mismo. O sea, un auténtico bandido. No hemos hablado de la gran victoria de Drey en Cádiz. No lo hemos comentado. Pero si quieres, vamos con ella. A vuelta de publicidad. ¿Te parece? A vuelta de publicidad, pues dame una pincelada de la gran victoria de Drey en Cádiz. Venga, vamos al descansito. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Istocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y nada, pues habíamos dejado ahí pues a nuestro amigo Valdés. Y bueno, ¿por dónde quieres que sigamos, Antonio Luis? Pues mira, ya vamos a terminar el tema de Valdés, porque saqué a colación porque había cierta desconfianza del duque de Medina Sidonia hacia Valdés. Y bueno, ya como decía, fue por la actuación que tuvo en la campaña naval de 1581. Pero es que esa actuación no lo termina o no lo hemos referido, le costó a la monarquía hispana dos campañas navales más. ¿Por qué? Pues porque cuando llega la armada de Fenollet con López de Figueroa, se encuentran a la Isla Terceira totalmente en estado de defensa. Se meten a finales ya del mes de agosto y entonces no era factible hacer la operación anfibia que se había previsto. Entonces, ya toda la sorpresa, la hay armada, que entender que cuando tú llegas con una fuerza, a lo mejor ellos no están preparados y es ese momento donde tienes que actuar. Si fracasas, tienes que volver a preparar una campaña que lleva meses, los otros también se preparan y te están esperando. Exactamente. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo que preparar una segunda campaña para el año 1582, que en este caso se le encargó al Marqués de Santa Cruz. Y bueno, pues a la vez que el Marqués de Santa Cruz preparaba su armada, los franceses, la reina madre francesa, pues también empezó a financiar una marina francesa de extraperlo, no oficial, con Felipe Strozzi al mando, para adelantarse y poder tomar la isla. Es una cosa que yo siempre había pensado. O sea, digo, sí, están los franceses implicados, pero no oficialmente. Es decir, es como si fueras un mercenario o algo así, ¿sabes? Es como, te envío aquí a los Blackwater, son míos, pero yo no tengo nada que ver. Lo que ellos quieran hacer. Pues eso fue lo que pasó. Y la campaña del 82, ¿qué ocurrió? Pues que hubo que duplicar el gasto de lo que se había gastado en el año anterior, en el 81. Si para el año 81 se preparó una armada que en total rondaban los 30 barcos de guerra, pues para la segunda campaña de 1582 eran 60. Se duplicó, pero como sabéis, en 1582 los franceses se adelantaron, llegaron antes y a consecuencia de ese posicionamiento francés, lo que dio lugar no a la toma de la isla Tercera por parte de Álvaro Azón, sino a la famosa batalla naval de San Miguel, que se produce el 26 de julio. Casi y como consecuencia glorioso, de esa... Gloriosa, sí, exactamente, porque fue, como bien recordará, eran 60 barcos franceses contra 25 barcos españoles y la derrota fue absoluta, exactamente. Y suerte que muchos escaparon, exactamente. Pero fueron 11 barcos los que se quemaron, se atraparon, se hundieron, o sea que fue una gran victoria del Marqués, ¿no? Bueno, pero a consecuencia de eso se produce un desgaste en las fuerzas operacionales españolas que hace que se suspenda el desembarco anfibio en las Terceras. se retorna a la península y hay que preparar la campaña de 1583 para tomar la Isla Tercera, que es cuando definitivamente se toma. Y para esa campaña, la armada que se preparó era de 100 barcos. ¿Habéis visto cómo se ha ido aumentando el número de unidades navales, el número de recursos humanos? 100 total, barcos el costo que, disparó, que no serían, ¿no?, todos de combate, pero, ostras, es una señora flota, una armada impresionante. Vamos, un poquito más pequeña, pero en poquito de lo que iba a hacer la armada de 1588. Estamos hablando de 100 a 130, en lo que no hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, eso, pues, perdona que te interrumpa otra vez, pero eso habla de lo difícil que son las operaciones anfibias. Muy complicado, es decir, que tienes que tener un dominio del mar y luego poder volcar todo aquello en tierra. Los medios técnicos y como tú bien decías primero, el dominio del mar y ahora los dominios técnicos y los recursos humanos que tienes que tener para poder afrontar. O sea que el duque pues desconfiaba de Pedro de Valdés por aquellas iniciativas y el duque lo que pensaba es que Pedro, al mando de las escuadras, tomase alguna iniciativa y rompiese precisamente la disciplina operacional que establecían los conceptos españoles de la doctrina naval en el combate, ¿no? Y esa reticencia siempre la estuvo llevando el duque de Mérida consigo. No obstante, también tengo que decir que Pedro de Valdés sí contribuyó a algunas cosas positivas en la Armada de 1588. De hecho, como os dije o como hemos dicho, la experiencia que tenía el duque de Medina Sidonia había sido el mando de galeras. Y claro, sabía formar con galeras y actuar con galeras. Si bien él conocía muy bien los dispositivos de navegación de las naves manca, porque era uno de los organizadores el que mejor organizaba la flota de India, pero no tenía una experiencia real de esa practicidad, ¿no?, del combate. Y de hecho, en Lisboa, Coyo, no te escucho. Perdona, el micro. Está ahí hablando a lo tonto. Que para aclarar, para que no sepa qué son las naves mancas, a ver, las que no son mancas son las que llevan remos, es decir, las que más se solía mover por el Mediterráneo, que es un mar más tranquilo, ¿no? Y las atlánticas son las de más alto bordo, ¿no?, que ya pues no necesitan, se mueven con las velas y hay mayores vientos y pues ya se prescinde de los remos. En fin, es simplemente por aclarar. Las naves mancas son las que van exclusivamente a vela y las otras son las que llevan remos y vela. Exactamente, correcto. Bueno, pues como te decía, en Lisboa, cuando Medina Sidonia hace el primer plan de distribución táctica de la formación de la Armada, efectivamente diseña una media luna. Efectivamente, diseña una media luna y así podía haber combatido la Armada Española con una media luna. Sin embargo, Pedro de Valdés estaba en contra de ese tipo, escribió en varias ocasiones al rey y estuvo insistiendo, machacando que esa formación era incorrecta para el tipo de operación que se iba a hacer, hasta que ya después, cuando la estancia de la Armada en La Coruña, en uno de los consejos de guerra, tanto Recalde como Kendi y demás apoyan la propuesta de Pedro de Valdés, y es cuando se hace la formación táctica de vanguardia, batalla y retaguardia en una distribución en ala, ¿no? O sea que Pedro Valdés sí contribuyó en aspectos positivos, lo mismo que te he indicado los aspectos negativos que el duque de Medina Sidonia tenía, tan, ¿no?, equivocado no estaría este hombre, es decir, que tenía cosas buenas. No. Por supuesto, porque si es reconocida por Oquendo y Recalde, pues ya. Sí. Sobre todo era el ímpetu y la iniciativa de hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, doy una pincelada. Después veremos si lo hablamos o no, pero te doy una pincelada. Uno de los que se opone al ataque de Plymouth es precisamente Pedro Valdés. Lo dejo de caer ahí. Ya llegará. Vale. O sea que tenía sus luces y sus sombras. Ya veremos la sombra después. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues. Ojalá. Pues ya llegaremos a esas luces y sombras, ¿no? La sombra, ¿no?, que de Plymouth. Bueno, pues. ¿Qué otro tema podemos tratar A ver, Antonio Luis. Bueno, pues tal como está estructurado el libro, si pues podemos tocar algún tema inicial. También te digo una cosa, estaba pensando, te interrumpo otra vez, te tenía que haber interrumpido antes, pero bueno, estoy muy la gente se queja que interrumpo mucho, pero me van surgiendo las ideas así según salen. Que este programa tendría que llamarse Polémicas del Invencible, segunda parte, porque es que en realidad son cosas que damos por sentadas. Y no es así. Y o sea, hemos visto y todavía no hemos llegado a lo gordo. Todavía no hemos llegado a lo gordo. Bueno, ya veremos cómo le llamamos. Podemos ver, sí, no sé, podemos hablar del mesianismo católico de Felipe II, que fue a cambiar la corona de Inglaterra para reinstaurar el catolicismo, o podemos hablar de la gran fortuna que tuvo Drake con el ataque a Cádiz, que es una de las grandes batallas, uno de los grandes méritos que se le reconoce. Venga, ¿no? Que además lo prometimos antes de la... del descanso. Antes del descanso. Así que me parece perfecto. Bien, pues mira, os voy a leer una cita de hasta qué punto se considera que el ataque de Drake a Cádiz, que fue un éxito, yo reconozco que fue un éxito, pero ahora vamos a ver en qué contexto se produce ese éxito, ¿no? Os voy a leer cómo está de, podríamos decir, de cualificado esa actuación. Y voy a leer dos citas de dos historiadores, que han vendido bastante el libro, han vendido bien sus libros. La primera corresponde a Gareth Matin. Su publicación lo hizo Turner en el año 2004. Y con relación a lo que hace Drake, Gareth dice: la quema de los Flejes y Duela de Barrí fue, para España, un golpe más grave que el incendio de los barcos en la bahía de Cádiz. La opinión que da Robert Hutchinson, que publicó con Pasado y Presente, también con bastante difusión debido a las editoriales tan fuertes que las mueven, ¿no? Dice: aceptaron un golpe especialmente importante al destruir el suministro de todo un año de aros de hierro y duelas de madera para la fabricación de barriles. Esto resultó ser todo un desastre táctico para la Armada. Bien. Vamos a comentar un poquito. Eso es lo que siempre se ha comentado, ¿no? Que esto después tuvo unas consecuencias terribles en la. Después, exactamente. En fin. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pincelada de Cádiz, ¿de acuerdo? Porque efectivamente Drake tuvo un éxito con lo que hizo Cádiz, yo lo reconozco. Lo que pasa es que ese éxito está sacado fuera del contexto de lo que era la operación militar a la que se tenía que hacer Drake. Drake salió con unas instrucciones muy claras de qué era lo que tenía que hacer. Y tenía que hacer varias cosas. Primero, tomar la ciudad de Cádiz y quemarla. Vuelvo a repetir. La ciudad de Cádiz y quemarla. El segundo, tenía que interrumpir el tráfico de las armadas que ya sabían los ingleses que venían de Sicilia y de Nápoles, y atacarla una a una para destruirla. Y a continuación ir a Lisboa, intentar quemar Lisboa y por último irse a las Azores y coger las flotas de India. La verdad que los hitos operacionales que se le pedía a la flota de Drake era precisamente exagerado para la capacidad militar que tenía verdaderamente Inglaterra en ese momento y lo que Drake llevaba. Drake nada más que llevaba 25 barcos. Entonces, cuando Drake ataca por sorpresa la bahía de Cádiz, puesto que Drake no se atuvo al plan operacional y no desembarcó en Cádiz, no tomó la ciudad cuando lo pudo haber hecho, sino sencillamente lo único que hizo fue atacar a los barcos que estaban fondeados en el puerto de Cádiz, en el primer seno de la bahía, y entre todo ello, pues entre los que hundió, lo típico que llegas llevó, de sorpresa, llegas allí y atacas y destruyes lo que has pillado allí, que está ahí fondeado. Exactamente. Pero bueno, meterse en la ciudad es otra historia. Exactamente. Pero su misión principal, que era tomar la ciudad de Cádiz y quemarla, pues no la llevó a efecto. Entonces, el plan estratégico inglés falló totalmente desde el primer momento. El éxito se lleva a cabo, efectivamente, pero se ha cuantificado muchas veces, bueno, se cuantifica, es decir, que destruyó muchos barcos que estaban destinados a la Armada de Portugal, para formar la Armada de Portugal. No es cierto. No es cierto. En aquel momento, en Cádiz, no se alistaban ningunos navíos que estuviesen destinados para la operación que se estaba preparando en Lisboa. No había ninguno. De hecho, todos los barcos que va a quemar son o particulares o son barcos pequeñitos y barcos que estaban destinados para la flota de India sin cargamento. De los 24 barcos a los cuales se ven afectados, prácticamente se puede decir que 6 de ellos tenían categoría de capacidad militar. El resto no tenían ningún tipo de categoría, eran pequeñas urcas, de hecho la llamaban urquetas, eran pequeños navíos franceses, un gran barco, una gran carraca italiana que era de propiedad privada y que sencillamente fue la primera que quemaron y la que hundieron y fue un dolo para los mercaderes, pero que no tenía ninguna connotación con lo que se estaba montando en Lisboa. De hecho, se estaba preparando para salpar para retornar a Italia con todo el cargamento que tenía, ¿no? Que efectivamente hubo esa incursión fue sorpresiva, tuvo su éxito, pero no tuvo ninguna consecuencia con relación a los recursos materiales que se estaban preparando para la Armada de Lisboa, porque en aquel momento no había instrucciones ni había órdenes en Cádiz para ir preparando naves para que fuesen destinadas a Lisboa. Es a raíz de este ataque cuando efectivamente se suspenden las flotas de India y se dan las instrucciones pertinentes de que se vayan preparando entre 10 y 15 naves de la flota de India para ser destinada a la armada que se estaba formando en Lisboa. O sea que la repercusión de la quema de estos barcos, básicamente se valoraron en 170.000 ducados la pérdida de todo lo que hubo allí, de la quema de los que se llevaron, solamente de esos 172.000, solamente 17.100 pertenecían 17.100 pertenecían a la corona hispana. Y o sea que el daño se hizo más a los particulares, ¿no? A partir de ahí, Drake, como no tiene capacidad, bueno, de hecho hace un intento sobre el segundo seno, la zona donde de la bahía de Cádiz, donde está Puerto Real, y hace ese intento y sin embargo es rechazado por un dispositivo que se forman con dos galeras y unos entre 6 y 8 naos de la flota de India que forman en frente de escuadrón y rechazan a los bateles que hacen ese intento de ataque contra el segundo seno. Ellos estuvieron allí 3 días en Cádiz sencillamente porque el viento, no había viento para salir, y en el momento que el viento lo permitió salieron de Cádiz. Y ojo, muy curioso, lo primero que hacen los ingleses cuando llegan a la bahía de Cádiz no es destruir los barcos, sino lo primero que buscan son los barcos que tienen vituallas, porque habían llegado en menos de... ellos salen el día 12 aproximadamente de Plymouth y llegan el día 29 a Cádiz, pues solamente en ese trayecto habían consumido tanto las vituallas, tanto de beber como de comida. Y lo que llegan es... Exactamente. Venían desesperados buscando comida y eso es lo primero que ellos hacen. Buscar cuáles eran los barcos que estaban cargados, sacarle todas las vituallas que pudieran tener, uvas, vino, para ellos reponer lo que no tenían, lo que se había gastado, lo que habían gastado nada más que en ese corto viaje, ¿no? Lo que habla mucho de la capacidad logística que en aquella época tenían los ingleses para formar grandes fuerzas navales, ¿no? Bueno, a partir de ahí Drake se va y queda volatero sin saber qué es lo que va a hacer. No se sabe qué es lo que va qué paso va a dar. Pero la Casa de Contrataciones y el Consejo de Guerra español se adelanta a todos estos hechos y lo primero que ellos interpretan es que su misión es irse hacia el Caribe e intentar coger la flota de India. Y todo el dispositivo de defensa que se pone en ese momento a nivel estratégico, lo que se plantea es mandar las comunicaciones previas hacia el Caribe con el objeto de poner en antecedente todas las ciudades y poner todo en antecedente, tanto a la Armada de Galeones, a la flota de Nueva España y a la flota de Tierra Firme. Ese fue el concepto de defensa activa que se prepara por parte española. Y se olvidan un poco de Drake porque le dan la suposición de que va a navegar en aquella dirección. Drake no navega en esa dirección. Drake se va a quedar entre Cabo San Vicente y Lisboa, va a estar dando una serie de bordadas hasta que decide dar el siguiente paso. Y el siguiente paso que decide es tomar la ciudad de Lagos. Así que el día 14 de mayo... La ciudad de Lagos, no estamos hablando de Nigeria. No, no estamos hablando de Nigeria. Estamos hablando del Algarve portugués. Y el día 14 pues, se produce un desembarco anfibio en la playa de Mons con el objeto de tomar la ciudad de Lagos. ¿Por qué la ciudad de Lagos? Muy fácil. Era la ciudad donde la escuadra de galera de España que hacía la defensa contra la piratería en la zona del Cabo San Vicente era donde hacía la zona de avituallamiento y reparaciones de barcos, porque tenía una logística para poder sustentar a una agrupación naval, ¿no? Pues entonces ellos deciden tomar la ciudad de Lagos para poder tener ese sustento y poder avituallarse y reparar sus naves, ¿no? Pero hacen ese desembarco, preparan sus escuadrones, hacen el avance sobre la ciudad y cuando llegan a la ciudad se encuentran toda la ciudad perfectamente amurallada, armada con todas sus defensas, más una caballería ligera que había preparado el gobernador del Algarve, que le fueron siguiendo los pasos y dentro de la capacidad táctica que demostró siempre tener Drake, cuando vio que esas defensas había que combatir, pues se dieron media vuelta, reembarcaron y se marcharon. ¿Y a dónde aparecen al día siguiente? Pues sobre Sagre. Hacen una entrada en Sagre y verifican que allí no hay grandes defensas y entonces se produce ese desembarco en la playa de los Reboliños. Y a continuación lo que ocurre es que toman el castillo de Sagre, el cabo de San Vicente, lo expolian, lo queman, se quedan unos días allí, se reembarcan, intentan hacer un ataque contra Lisboa. Cuando llegan a Lisboa, la escuadra de galera al mando de Alonso de Bazán, más un dispositivo de defensa que organiza el marqués de Santa Cruz con el virrey, un sistema de defensa en profundidad en el estuario, ¿no? Con las naves de Recalde y los bateles y demás, pues Drake no se atreve a entrar en Lisboa. En 1589 tampoco se atrevió a entrar, ¿eh? O sea, que no es la primera vez que cuando ve algo enfrente se echa para atrás. Entonces, no se atreve, vuelve al Cabo de San Vicente, ¿vale? Y en el Cabo de San Vicente es cuando ellos montan allí para avituallarse y reparar las naves y demás, y se dedican, pues, efectivamente, a cortar la navegación. Ellos cortan la navegación principalmente de la de cabotaje, porque la navegación principal no la corta Drake. La navegación principal es una orden de Felipe II, que cuando tiene conocimiento de que Drake está sobre el Cabo de San Vicente, ordena automáticamente parar todos los convoyes que había entre Lisboa y Cádiz, Cádiz-Lisboa. Porque en aquella época todo lo que se estaba haciendo relacionado con el avituallamiento y abastecimiento de la Armada en Lisboa se hacía a través de convoyes, no sobre naves sueltas. Esto es muy importante que lo retengáis. Eran convoyes, no naves sueltas. Efectivamente, estando allí, Drake pues atrapa una serie de barcos, atrapa duelas de madera, barriles y los quema, ¿no? Efectivamente, eso ocurre. Ahora, ¿eso qué incidencia tuvo? Pues vamos a ver qué incidencia tuvo. Os voy a leer aquí lo que, según la opinión de algunos historiadores, perdón, no la opinión de algunos historiadores. Voy a leeros aquí lo que, según Drake, hicieron en el Cabo de San Vicente, ¿no? Cuando estuvieron allí tomando Sagre. Según Drake, destruyeron toneles con capacidad de 25.000 toneladas en peso. Coge los datos, ¿eh? 25.000 toneladas en peso. Visto de la perspectiva inglesa, se está refiriendo a... Una... La cifra respetable, ¿verdad? 25 millones de kilos. Exactamente, bueno, vale. Exactamente. ¿Vale? Eso lo dice Drake en un informe, ¿eh? No es un invento. Él lo dice así, ¿no? El número total de navíos que atrapan está del orden de los 60, de los cuales casi la mitad eran barcos de pesca. Y el resto eran pequeños navíos de unas 60 toneladas, ¿eh? Fijaros lo que estoy diciendo, el resto, excepto dos que eran grandes, que tenían 150 toneladas, el resto de los navíos que atrapan están en torno a las 60 toneladas. Entonces, si, como dice Drake, cogieron barriles por 25.000 toneladas de peso, teniendo en cuenta que el tonel inglés era el doble que el español, pues significaba ¿cuántos toneles? Que tuvieron que destruir 40.000 pipas. Un tonel son dos pipas. Tuvieron que destruir 40.000 pipas, ¿eh?, para que eso ocurriera, lo cual significaba que a una media de 60 toneladas tuvieron que atrapar 400 embarcaciones. Si no hubiesen atrapado esas 400 embarcaciones, en ningún momento podrían haberse dado la destrucción de esa cantidad de dueros y de duelas y diarios. 400 y, embarcaciones allí. No, lo máximo, todos los informes, sobre todo el informe de su vicealmirante, que fue bastante crítico con toda la operación que hizo Drake, William Borough, habla de apenas 100 barcos los que ellos consiguen atrapar, de los cuales la mitad eran barcas de pesca, y el resto navíos de pequeños tonelajes, de los cuales una mayoría iban en lastre, hablando de los toneles, efectivamente, cuando se estaba formando las flotas de India y se estaba esperando que la armada, que la escuadra de Nápoles y de Sicilia llegaran a Cádiz, pues Antonio de Guevara, proveedor de armadas que estaban entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, pues estaba preparando precisamente todo el tema de los avituallamientos. Y había un déficit de pipas, había un déficit de pipa en Andalucía. Ese déficit de pipa en Andalucía se respondió desde Lisboa, mediante una orden de Felipe II que le decía a Duarte en Lisboa que mandase a Sevilla, a Cádiz, 4.000 pipas, fijaros, 4.000 pipas, de las cuales 2.000 irían montadas y las otras 2.000 en piezas para montarse en Cádiz, ¿no? Bueno, pues cuando ese convoy se estaba preparando, ocurre la toma de Sagre. La primera orden que se emite desde la corona, la primera orden que se emite es que se suspende el envío de las 4.000 pipas. Esas pipas nunca salieron de Lisboa. Nunca cruzaron por Cabo San Vicente y nunca llegaron a Cádiz. De hecho, Antonio de Guevara consigue todas esas pipas a través de Jerez, hasta el punto de que cuando dos meses después toda la Armada de Andalucía toma el derrotero hacia Lisboa para empezar a pertenecer a la Armada de Lisboa, ¿no?, salieron con 11.000 pipas. O sea, Cádiz tuvo la capacidad, o sea, toda la Andalucía Baja tuvo la capacidad de suministrar esas pipas. Y las pipas tan, tan famosas que estoy diciendo, de esas 4.000, fijaros, salieron con 11.000 y Lisboa iba a mandar 4.000. 4.000 que se quedan en Lisboa porque hay una orden por la cual Felipe II paraliza el traslado de esos elementos, ¿no? Que era prácticamente cercano a la mitad de lo que necesitaba toda la flota que se iba a formar en Andalucía. Por lo tanto, aunque hubieran acabado con eso, se habían nutrido de lo que habían podido producir perfectamente ellos. Correcto. Es verdad que cuando la Armada está a finales de año, está preparada para salir, hay un déficit de pipas, ¿no? Faltan pipas, faltaban 1.000. Estamos hablando de que fuese una... Pero también cierto es que la Armada fue creciendo. O sea, se fue aumentando el número de tercios, se fue aumentando el número de compañías, el número de marineros, de artilleros y el número de barcos. Entonces, al ir sumando todos esos números, hacían falta cada vez más pipas. O sea, lo cual quiere decir que la incidencia de Drake y de la actuación en Sagre prácticamente no afectó a lo que era la formación logística de los medios que se estaban preparando. Pero es más, hay una cosa que voy a desvelar, y se desvela en el libro, pero yo me voy a adelantar aquí. Porque yo siempre me preguntaba, analizando toda esta situación, ¿por qué, sabiendo que la flota inglesa había tomado el cabo de San Vicente, una posición tan estratégica, tan esencial para la navegación? De hecho, es el propio, la propia corte española la que manda las órdenes y corta las comunicaciones. Las corta automáticamente, no se comunicarán entre Sevilla y Cádiz hasta que hay nueva orden, y se cortan esas comunicaciones. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué no se mandaron desde Lisboa, desde Ayamonte, desde algún sitio? ¿Por qué no se llamaron? Mandaron compañías de infantería que hubiesen expulsado a los ingleses de Sagre, ¿no? Yo me preguntaba eso, ¿por qué no hacéis? Nadie tuvo esa capacidad, esa inteligencia, hasta que di con una carta del duque de Medinaceli que lo aclaraba perfectamente, ¿por qué no hacéis? Porque el perro se estaba entreteniendo con un hueso que no tenía carne. Lo importante para la caza de contratación, lo importante para el Consejo de Guerra y de Estado de Felipe II no era liberar a Sagre de que el inglés estuviese allí, sino que el inglés se entretuviese en Sagre mientras llegaban los navíos de aviso al Caribe y ponían en alerta a todos los puertos importantes y ponían en alerta, claro, tanto a la flota de India... Estando en Sagre los tienen localizados. En el momento que se vuelven otra vez al mar, vete a ver si los vuelves a localizar o si te pillan a tu flota. Y lo importante es la flota de Indias. Exactamente. Pues hay una carta del duque que aclara muy bien. Dice, mientras que estén ahí entretenidos, le estamos ganando. O sea, sí, dejadlo ahí. Viene a decir eso, ¿no? Mientras que estén entretenidos, nosotros le estamos ganando. Pero además, desde ese momento se estaba preparando una operación de tenaza para intentar atrapar a la flota inglesa. Se estaba preparando en Lisboa la Armada del Mar Océano y en Cádiz se había dado órdenes expresas con rapidez de que se prepararan entre 10 y 15 nados de la flota de India, pero en condiciones de guerra, porque además ya se estaba esperando que llegase la escuadra de Nápoles y la escuadra de Sicilia. Verdaderamente después lo que ocurrió es que estas escuadras se retrasaron en llegar. Pero bueno, se estaba preparando una operación anfibia de tenaza, perdón, naval de tenaza, para acopar a Drake en Sagre. De hecho, Drake tenía avisos de la inteligencia, bueno, perdón, no de la inteligencia, tenía aviso de, podríamos decir, de los conchavados o de los señores que mantenían al prior de Crato, a los portugueses que se mantenían fiel al prior de Crato. Entonces tenían un sistema de información por el cual desde Lisboa le llegaban, durante estuvo allí, le llegaron varios correos que le informaban de los movimientos que se estaban produciendo en Lisboa. Entonces, cuando Drake a finales de mayo tiene noticia de que la Armada ya está muy avanzada, ¿qué fue lo que hizo? Pues pies en polvorosa, se fue del lugar, a la salida le coge un temporal, se disgrega la flota inglesa, unos barcos van a parar por las costas portuguesas, otros van a las Azores, él con 9 barcos se va para las Azores también, y tienen la suerte de cruzarse con la carraca San Felipe. La carraca San Felipe la toman, se rinde, y ese es el gran acierto económico, el único acierto y la única victoria económica que tuvo la flota inglesa en este ataque, porque todo lo que fue, lo que expolió en el Sagre, no tenía absolutamente ningún valor económico. Lo que la posibilidad de retrasar, de estorbar a los planes logísticos de avituallamiento, habéis visto que no tuvo ningún efecto posible, porque las pipas siempre estuvieron en Lisboa y nunca se mandaron. ¿Vale? Y en cuanto a los barcos que se perdieron en la bahía, ninguno de ellos en aquel momento estaba destinado para formar parte de la Armada de Lisboa. Como he dicho, eran 6 barcos que podíamos decir que tuviesen capacidad para hacer barcos de guerra, ¿no? Hay que entender que en aquella época el barco de guerra puro no existía. Estaba el galeón, pero el galeón, además de ser el que más capacidad guerrera tenía, también se utilizaba como navío de transporte. Y después estaban los barcos mixtos, los naos, que lo mismo se utilizaban para transportar que para guerrear, ¿no? Bueno, pues de los 6 barcos estos que os estoy diciendo, que efectivamente fueron afectados en la bahía de Cádiz, en realidad solamente 2 tenían capacidad de ser barcos de guerra. Un galeón, que era del Marqués de Santa Cruz, que lo quemaron y lo hundieron, más una nave de 700 toneladas, nuevecita, recién hecha, que había llegado precisamente con aros y vuelas para fabricar las pipas en Cádiz, ¿no? Esos eran verdaderamente los dos únicos barcos que verdaderamente tenían capacidad para decir eran navíos de guerra. Después había el resto, los cuatro que os estoy diciendo, eran barcos pequeños de 200, 300 toneles. O sea, que estamos hablando de pecata minuta en cuanto a los barcos verdaderamente. O sea, no hubo efectivamente una incidencia del ataque de Drake. Y tampoco tuvo grandes réditos militares porque al final la parte negativa, los españoles sacaron la parte positiva, es decir, vamos a dejarlo ahí, nosotros ganamos en avituallar a la Armada de Lisboa para atacarle y damos aviso y tenemos seguro las flotas de India, que era lo que a ellos les importaba, ¿no? Por eso no hubo ninguna operación ni ninguna misión para echar de sangre a los ingleses, porque allí no tenían nada que roer. O sea, era una zona muy pobre de Portugal y absolutamente lo único que podían hacer era tomar agua y punto más. Ni siquiera le podían suministrar alimentos porque no había capacidad productiva de agricultura en aquella zona para abastecer a una flota inglesa. No sé si eso os aclara muchos datos de lo que se ha movido. Sí, sí. ¿Y entonces por qué se quedó allí Drake? Porque, vamos, mucho pensamiento estratégico no tenía, pero tonto no era tampoco. En teoría se queda allí porque, según dice en el informe, no él, sino su segundo al mando, Fenner, se habían quedado allí porque desde ahí dominaban, cortaban las comunicaciones Cádiz-Lisboa, Lisboa-Cádiz, y se pensaban enfrentar a la escuadra de Sicilia y a la escuadra de Nápoles una a una por separado para poder intentar hundirla. Os imagináis 25 barcos ingleses, aunque en ese momento eran 30 con las capturas que tenían y demás, de los cuales solamente 4 barcos eran de alto tonelaje, enfrentándose a las 4 galeazas que venían de Nápoles, llenas de artillería, 50 cañones cada galeaza. Sí, sí. ¿Os imagináis? Bueno, que los otros no están en disposición de combatir esas 4 galeazas. Que si hubieran llegado las 4 galeazas, claro, se hubieran llevado un buen susto. Yo personalmente pienso que Drake se queda en Algarve pensando que expoliando todo aquello podían conseguir dinero. No los consiguen. No lo consigue, y cuando llegan los avisos de que la disposición de la Armada de Lisboa está muy avanzada y puede salir en cualquier momento, entonces cuando deciden marcharse, y además se marchan sin un plan de operaciones, porque normalmente cuando una escuadra, una armada, una flota sale a navegar, se sabía en aquella época la posibilidad de los temporales y que esa flota quedase dispersa. Entonces se daban una serie de puntos de encuentro de que si eso ocurría, a dónde habría que navegar y cuántos días había que estar en ese punto para poderse reagrupar. Cuando Drake sale de Sagre, no le da a nadie instrucciones de a dónde van ni cuáles son los puntos de encuentro. Por eso hay esa dispersión de la flota inglesa, que hay algunos que llevan a Cabo Verde, otros que se quedan navegando norte-sur, norte-sur, por las costas portuguesas. Exactamente. Otros pocos se van y se meten en las Islas Azores, atacan las Islas de Cuervo, las de Flores, y él, con otros pocos, pues se va navegando, se acerca a las Islas Terceiras, a la Tercera y a la San Miguel, y se encuentra con la San Felipe. Se encuentra con la San Felipe no, de suerte, pero a sabienda de que esa nave tenía que estar llegada. Porque uno de los informes que le habían mandado de Lisboa, estos espías que tenían los ingleses, que eran de Prior de Crato, le habían dicho que se esperaba que la nave San Felipe estuviese a llegar en esa época. Entonces sale al azar a navegar en la dirección por donde podría venir ese barco, y tiene la suerte que se lo encuentra. Y ese fue el único rédito económico que consiguieron. Conté con eso, no pagaba la expedición. Hubo después problemas entre los armadores que habían financiado la expedición, porque es otra cosa que decirla. La expedición de Drake contra Cádiz no es una expedición del Estado, no es una expedición del Estado, es una expedición mixta, es privada, de donde la reina aporta solamente unos cuantos barcos, y lo que pensaban hacer los mercaderes que habían puesto su barco era pues intentar enriquecerse, como después va a volver a ocurrir en el año 1589. La misma disposición Exactamente, la misma disposición de pensamiento estratégico que tenían en aquellos momentos los dirigentes. Sí. Hombre, si son expediciones en parte privadas, pues hay que sacar. Hay que sacar, si no, ¿cómo se va? Ahí está. Pues, ¿qué queréis ahora ver? ¿Qué os apetece? ¿Qué queréis tocar? ¿Vamos a Plymouth? ¿O qué queréis hacer? Me gustaría... Os pregunto. ¿Por qué? Os pregunto. Me tenéis que contestar los dos, ¿no? Aunque sabéis la respuesta, pero tenéis que intentar no responder lo que vaya a responder. ¿Por qué Felipe II montó la empresa de Inglaterra? Vale. ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? ¿Había alguna motivación, yo qué sé, pues esotérica o algo así? ¿Religiosa? ¿La defensa de la fe? El destino manifiesto. Como sabéis, el destino manifiesto de implantar la religión católica o recuperar la religión católica en Inglaterra, ¿no? Bueno, el tema de la empresa de Inglaterra, que da la impresión de que todo comienza en el año 1583, cuando Álvaro de Bazán le escribe a Felipe II desde la ciudad de Angra, una vez que se ha tomado la isla, y le dice: Majestad, tenéis aquí vuestro ejército y vuestra marina victoriosa, vuestra armada victoriosa, es el momento de que usted emprenda lo de Inglaterra y acabemos con la perfidia de los ingleses, ¿no? Y todo el mundo da como pistoletazo ese momento donde se arranca, ¿no? Para preparar todo esto. Bueno, parece ser que fue una genialidad del marqués. Lo que si ahora metemos ese escrito del marqués en el contexto de lo que estaba ocurriendo en el año 1583, pues resulta que en ese momento el Papa, junto con los Guisa, con los duques de Guisa franceses, habían planificado precisamente la empresa de Inglaterra. Y Felipe II se había comprometido a apoyarle con la Armada. Felipe II se había apoyado con la Armada. Pero esto, si tiramos para atrás, viene de bastante mucho más atrás. De hecho, viene de finales de los años 60, cuando Pío V le dice al duque de Alba que a ver si podía hacer algo para restaurar la fe católica en Inglaterra, y le pide que al duque de Alba, que en aquel momento era el virrey de Flandes, le pide que por favor haga un tipo de operación, invada Inglaterra y se pueda restaurar la fe católica allí, ¿no? Bueno, pues de ahí empieza la empresa de Inglaterra y se empieza a hablar de la empresa de Inglaterra, y fue una iniciativa del Papa Pío V, como estoy diciendo. En aquellos momentos, ¿cuál era el pensamiento doctrinario que tenía Felipe II con su consejo de rey de Estado? Efectivamente, él era católico y efectivamente él le dolía mucho donde él había sido rey consorte, que eso fuese... Exactamente, ¿no? Que eso ahora fuera protestante y se estuvieran persiguiendo a los católicos y demás. Y él manifestó muchas veces que si pudiera hacer algo, él haría cualquier cosa por restaurar la fe católica. Y con los pies en la tierra, su consejo de guerra lo que le dice es: oye, vamos a financiar una guerrilla, vamos a financiar la disidencia, vamos a financiar a los descontentos, y que entre ellos se arregle y nosotros lo que ponemos es dinero. De hecho, le manda 300.000 ducados al duque de Alba para que con ese dinero pues tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero que él no quiere saber nada, le dice al duque de Alba: yo no quiero saber de nada, esto me mantenía al margen, pero tienes el dinero y tú empiezas a mover los hilos interiores para poder hacer todo lo que sea posible, si es factible, pero utilizando medios interiores, que la monarquía española no se vea involucrada directamente en esa situación. ¿Por qué? Porque había negociaciones diplomáticas entre los dos reinos, y de hecho expulsaron al embajador Grau de Speer, lo expulsaron, y su sustituto, Antonio, ahora mismo no me acuerdo del apellido, consiguió restablecer las relaciones con los ingleses, de forma que se firmaron dos tratados económicos, que le convenía a la economía de la corona española, tanto de los súbditos flamencos como de los que eran de la península ibérica. Entonces, en el momento que esos tratados de comercio se firman, pues a Felipe II se le pasa las ganas de atacar a Inglaterra ni hacer nada contra Inglaterra, y lo que único que se entretiene es mantener una llama viva con el Papa para que el Papa lo tenga siempre en cuenta y no al rey cristianísimo, que era otro de los de la geopolítica que había en el momento. El Papa podía optar o por el rey cristianísimo o por el rey católico. Y quien en aquel momento quería o dominaba la esfera política de Europa era el rey católico, no el cristianísimo. Entonces, las instrucciones que tenían los embajadores en Roma era mantener esa llama viva de que el Papa se creyera que él iba a invadir Inglaterra para restablecer la fe católica, a cambio de que no fuese el francés, ¿no? No fuese el francés. Bueno, pues todo eso va a ocurrir durante la década de los años 70. Se firma en los tratados que os estoy diciendo, y cuando se firman esos tratados, el rey se olvida totalmente del asunto este, porque no lo he dicho, pero en el año 68-69, que es cuando Pío V le dice al duque de Alba el tema de actuar contra Inglaterra, si adelantamos las fechas unos años más, ¿qué es lo que tenemos? Lepanto. 1571, Lepanto, ¿verdad? Sí. El rey ya había hecho algo por la cristiandad, que fue para... había hecho, junto con sus aliados, una gran cosa, frenarle los pies a los otomanos en Lepanto. Entonces, él hizo una gran inversión por el tema de Lepanto, ¿no? Pero en los años 80, cuando el nuevo Papa vuelve a insistir en que hay que tomar esta situación y que hay que hacer algo... ¿En qué situación se encuentra la corona española? Estoy buscando el contexto geopolítico, geointernacional de la época. En los años 80, ¿en qué contexto se encuentra la corona española? 1578, ¿quién muere? Juan de Austria. Sebastián I de Portugal. Ah, vale. Por eso te he dicho geoestratégico, geopolítico. Tienes razón lo que tú has dicho. Claro, la corona española, ¿no? Tiene jaranas entre medias. O sea, quiero decir, está ocupada. Si hubieran completado la toma de las terceiras rápidamente, que no fue así, pues se hubieran liberado de aquella cosa y se hubieran podido ocupar de otras empresas. Exactamente. Entonces, en esa época, Felipe II tiene la mirada en Portugal, porque a partir de 1578 sabe que el rey Enrique, sabe que tiene mucha edad, en algún momento va a fallecer, va a tener un corto periodo de vida, y a quién es el candidato más cercano por consanguinidad. Pues él es hijo de una reina portuguesa, ¿no? De una infanta portuguesa, ¿no? Su madre Isabel, ¿no? Primera de Portugal, ¿no? ¿No? Pues a él le tocaba. Entonces él ya pone los ojos en la geopolítica en Portugal. Y desde el año 78-79 está preparando, no solo diplomáticamente, sino militarmente, está preparando anexar el reino de Portugal. Eso empieza nada más tener conocimiento de que su sobrino ha fallecido y empieza a mover todos esos hilos, con contactos diplomáticos. El duque de Media Sidonia, que ya lo he dicho con anterioridad, tiene mucha intervención en este asunto, ¿no? Hasta que se va preparando. Entonces, cuando el Papa y Guisa en los años primeros del 80 empiezan a planificar otra vez la empresa de Inglaterra, que siempre se llama empresa de Inglaterra, Felipe tenía otros elementos terrenales más importantes que lo que ellos querían hacer. ¿Cuál era eso? Anexarse Portugal. Y la anexión de Portugal se complicó, como hemos comentado, hasta el año 83. Y fue en el año 83, precisamente, cuando Bazán escribe esa carta, pero porque Bazán tenía conocimiento de años atrás de que se estaba preparando la empresa de Inglaterra y que el Papa lo estaba pidiendo y que el duque de Guisa era el que había sacado ahora el plan con el apoyo del Papa, y el Papa le había sacado el compromiso a Felipe II de que él pondría la armada. Por eso Bazán dice, ahora es el momento de hacerlo de la empresa de Inglaterra. ¿Y qué es lo que le contesta? ¿Qué es lo que le contesta? Porque el Papa le dice que estamos preparados, vamos ya, vamos a lanzarnos. Y le dice el Felipe II al Papa, perdóname, mi armada y mi ejército viene muy trabajada de la toma de las Islas Terceiras, se tienen que reposar, la tengo que reorganizar y la tengo que curtir con nuevos hombres y nuevos barcos, que hay que, entonces en este momento, en el año 83, no podemos hacer lo de la empresa de Inglaterra y lo posponemos para el año 84. No obstante, para que usted se quede tranquilo, voy a mandar 4.000 soldados como refuerzo con la armada a Flandes. Le mandaba 4.000 soldados no para callarle la boca al Papa, sino porque Alejandro Farnesio le había pedido refuerzo para poder continuar con la guerra. Entonces, en el momento en que termina la toma de las Islas Terceiras, le manda refuerzo, pero por necesidades, podríamos decir, estratégicas, del movimiento operacional que estaban haciendo los españoles. Y con eso le cayó la boca a... Podríamos decir, le calla la boca al Papa y eso se queda a dormir, ¿vale? Es que en esa época Farnesio estaba reconquistando Flandes. Correcto. Y ahí va a venir también el sitio de Amberes. Correcto. Y el milagro de Empel, todo eso ocurre en el 85. Exactamente. La guerra está tomando unas directrices que son favorables a los españoles y entonces, ¿por qué va a abrir un segundo frente con Inglaterra si ya está ganando? Pero el año 65 es cuando se produce un movimiento estratégico inglés que es el que va verdaderamente a conducir a la necesidad de la empresa de Inglaterra. El 28 de agosto se firma el Tratado de Nonsuch, perdonadme por la pronunciación, por la cual Inglaterra manda un ejército a Flandes con el conde de Leicester. ¿Vale? Es una implicación directa. Ese salto cualitativo que hace la reina inglesa coincide en el tiempo con otra cosa, con el asalto al Caribe de Drake, que se produce a finales del 85. De hecho, sobre este asunto, que es lo que va a arrancar la empresa de Inglaterra, pero la empresa de Inglaterra ya por parte hispana a sola, os voy a decir una cosa. A finales del 85, Felipe II se encontraba haciendo una gira de visitas por las distintas cortes y los distintos reinos de la península, y de hecho estaba en Aragón. Estaba en aquella época en Aragón. Entonces, en el mes de diciembre recibe una carta de Alejandro Farnesio, donde Alejandro Farnesio le está diciendo que sus espías han detectado que ha desembarcado un ejército de unos 4.000 hombres en el Flandes rebelde y que se han posicionado en distintas ciudades y que eso le va a frenar la victoria que en este momento llevan las armas españolas. De hecho, le dice Alejandro Farnesio, le dice a Felipe II, si lo de Inglaterra va de la manera que se ve, se refiere al apoyo a los rebeldes, a vuestra majestad humildemente suplico, mande con su mucha prudencia pensar el remedio y el aumento de estas fuerzas, fija lo que le pide, el aumento de estas fuerzas, o sea, del ejército de Flandes y de las demás provisiones que su real servicio requiera. O sea, Farnesio, a primeros de diciembre, le escribe, hemos detectado esto, auménteme las fuerzas porque voy a tener una fuerte oposición y piense usted, tenga usted conocimiento de la situación y el paso tan trascendental que ha dado Inglaterra. Probablemente esta carta sí le quitaba el sueño, empezó a quitarle el sueño a Felipe II. No creo yo, como muchos historiadores han dicho, que Felipe II no dormía por las noches pensando que Inglaterra era protestante y no católica. Yo creo que eso nunca le pasó, pero seguro que esta carta empezó a quitarle un poquito el sueño. Es un actor y lo peor de todo, que es nuevo, que se está implicando. No es lo mismo ir haciendo la guerra uno a uno, sino que ya tienes a varios, y no solamente eso, sino que ese actor está a salvo y va a poder ir haciendo sus cosas maquiavélicas así y no lo puedes parar. Días posteriores recibe otra carta, pero no de Alejandro Farnesio, sino de Juan Batista de Tafis. ¿Este señor quién era? Pues este señor había sido embajador en París, pero ahora había sido destinado al ejército de Flandes y era lugarteniente de Alejandro Farnesio. De hecho, era el veedor del ejército de Flandes, por lo tanto tenía tanto conocimiento en la logística y en los recursos humanos y materiales del ejército como podía tener Alejandro Farnesio. Y entonces Juan Batista de Tassi, bajo esta situación, le escribe al rey y le dice: «¿Y es el tomar vuestra majestad en este mismo tiempo que ellos andaban así encaminados y entablando sus cosas entre manos, con cuanta gallardía sea posible, la empresa de Inglaterra?». Es Juan Batista de Tassi el que le dice al rey: «Tiene usted que empezar la empresa de Inglaterra». Y le dice: «Le recuerdo el ejemplo de Escipión para con Aníbal, y busque al enemigo en su propia casa». Esta carta verdaderamente se tuvo que tirar al rey una noche sin dormir, porque al otro día escribió Alejandro Farnesio diciéndole: «Alejandrito, ¿tú te acuerdas lo que tú me dijiste en el año 1583? ¿Qué es lo que le dijo Alejandro al rey en el año 1583? Pues en 1583, cuando Bazán le dice al rey: «Haga usted lo de la empresa el año que viene», el rey le escribe a Farnesio y le pregunta cómo está la situación geopolítica y geomilitar allí, para ver si eso se podía decir, qué opinión tenía, ¿no? Y Farnesio le puso tres condiciones: primero, hacerlo en secreto; segundo, ganar la guerra en Flandes; y tercero, anular Francia. Dice: «Dándose esas tres condiciones, podemos atacar a Inglaterra cuando usted quiera, pero yo le recomiendo dejar este asunto dormir. Yo le recomiendo este asunto dormir». Entonces el rey, en diciembre del 85, cuando le escribe a Alejandro Farnesio, dice: «¿Te acuerdas aquello que me dijiste que lo dejara dormir? Pues ahora quiero que me lo espabile y me diga cómo vamos a hacer esto». Y es cuando Alejandro Farnesio se pone a preparar su plan de ataque contra Inglaterra, y es cuando verdaderamente se pone todo en marcha. Pero la empresa es cuando la asume Felipe II, cuando todos sus intereses personales, todos los intereses de la corona hispana, se han visto plenamente afectados, porque se me ha olvidado decirlo, cuando esta carta llega de Farnesio y de Juan Batista de Tassi, ya habían llegado los primeros informes de que la flota de Drake había atacado Bayona. Y todavía no se sabía dónde la flota de Grey iba a terminar. Sabéis que cuando la flota sale de Plymouth para esta operación corsaria, primero ataca en las costas de Galicia y ya después se va al Caribe. ¿Eh? Y es cuando coge la recua de mula y todo el tema este que se organiza, ¿no? O sea, todavía la verdadera trascendencia del que el ataque de Drake hacia los intereses hispanos todavía no se saben con certeza, pero ya sí sabía que se había atacado Bayona, habían desembarcado un ejército con el conde de Leicester en Flandes, la guerra se iba a endurecer a tener ese tipo de refuerzos, y en conclusión los intereses hispanos se estaban viendo comprometidos porque estaba siendo, bueno, vamos a decirlo, una mosca cojonera. Empezaba a ser un incordio y no había manera de acabar con ese incordio. Y claro, cuando le manda esa carta en plan de: «Oye, ¿te acuerdas de Escipión?». Claro, además esta gente que está encantado de todas estas cosas de los clásicos y tal, y pues dice: «Pues yo puedo ser un Escipión, puedo ser el africano, ¿no? Pero de mi tiempo». Voy a pasar por esto. Todos sabemos que los romanos estaban perdiendo la guerra y con ese movimiento se le dieron la vuelta, ¿no? Pues, bueno, pues no hemos olvidado de la religión, ¿verdad? Hemos visto los intereses geoestratégicos, son puramente duros. Eso. Exactamente. Bueno, pues ahora entra la religión a formar parte. Y entonces, como él había enfriado con el Papa el tema, escribe al duque de Olivares. El duque de Olivares era el embajador en Roma, el padre del conde duque de Olivares, ¿no? Pues le escribe diciéndole: «Oye, que necesito que el Papa se espabile y que vuelva a retomar el tema del catolicismo en Inglaterra, porque he tomado la decisión de hacerlo yo y necesito el respaldo espiritual para mover las masas». Y le dice, de alguna forma civilina, utilizando al futuro cardenal Allen, que estaba en Roma, dice: «Por favor, empiezas a mover los hilos para que despertar en el ánimo del Papa la necesidad para que me lo proponga, yo no le voy a decir nada, pero el Papa me lo propone y yo me pongo a sus pies y a su rodilla diciéndole que esta vez lo voy a hacer de verdad. Me encanta, tío. Me encanta porque ahí en realidad la partición estratégica sí que le interesaba, obviamente, ya. A ojos de todo el mundo era a veces, claro. Pero tiene que ser un mandato divino. Ese es el Papa el que... Divino. Pero es por, claro, hay que vestir la operación con un elemento moral. Bueno, claro. en este caso es de fe, pero en realidad es un elemento moral. En el siglo XX y XXI hay un montón de situaciones. Claro. Está la ONU, ¿no? Y en aquella época era el Papa. Por eso yo decía un montón de veces, le decía a mis hijos o a mi mujer, digo, la capital del mundo hasta entrado del siglo XX, o a lo mejor siglo XIX, ¿vale? Ha sido Roma, porque era ahí es donde se cocían las cosas. Y luego pasa a ser Nueva York, porque ahí es donde vamos a ver si me autorizan o si hago tal cosa. Exactamente. Lo mismo que Bush tuvo que pedir a la ONU para poder entrar en Irak, ¿no? En la guerra con Irak, pues lo mismo hizo este. Le dije, necesito que el Papa me bendiga la campaña, porque si me bendice la campaña, se hace propaganda y como este mundo católico está enfrentado con el protestante, pues tengo un montón de gente voluntario que quieren ir a la guerra. El elemento de legitimidad. De legitimidad. Claro. No es ninguna. Pues, imagínate en la tropa. Por supuesto, la tropa, o sea, ya no es que vayas a reclutar o no reclutar, pero, a ver, los españoles, ¿no? Pues muy católicos y mucho católicos en esa época, ¿eh? Como, pues, fervientes, ¿no? Pero te lo dice el rey, pues vas. Pero si encima tienes ese refuerzo de que tú estás haciendo una cosa que está amparada o motivada, pues mucho mejor. No es lo mismo ir a tomar un país de aquella manera que justificado, oye, que estos tíos son unos herejes. Y ha dicho el Papa que vayamos a por ellos. Pues es otro rollo, a mi modo de ver, vamos. Individualmente yo creo que van más motivados. Entonces, las instrucciones que le da a todos sus embajadores es que el motivo por lo que se va a hacer todo esto es por restaurar la religión católica en Inglaterra. Y siempre, después de dar todas las instrucciones militares a Alejandro Farnesio, que sí habla en claro con él, y con Bazán, que también habla claro con él, pero al resto de los mortales que están a su alrededor, siempre lo adorna diciendo, por restaurar la religión católica, haremos esto, por restaurar la religión católica. Claro, pero eso es lo que ahora se llama el relato. Pero es que el relato, es la misma es el relato. Claro. Otra cosa es que luego tu enemigo en siglo futuro utilicen ese relato para ridiculizarte. Exactamente, que es lo que no ha ocurrido, ¿no? Lo que está ocurriendo. O tu enemigo o tus enemigos interiores. O ¿no? tus enemigos internos, que son todavía peores. Internos que son todavía peores y más maléficos, ¿no? Pues nada, eso es muy curioso, pero es verdad que Felipe II era católico, devoto. Hubiese hecho cualquier cosa por la religión católica, lo demostró con el tema de Lepanto. Pero con el tema de Inglaterra, lo que a él le dolía y lo que él verdaderamente miraba eran los intereses de la corona compuesta que él llevaba, que era ese imperio que ya había cogido con Portugal y no se le ponía el sol. Y entonces él lo que estaba ahora era defendiendo su territorio legítimo que por consanguinidad le correspondían en tema de Flandes, ¿no? O sea, que fijaros cómo suben los hilos. Pero vamos, la carta esa de que le escribe varias cartas, pero esa carta que le escribe al embajador, al duque de Olivares, que es, le dice, tú le dices que vamos a hacer todo esto, le dices que estamos peleando contra los herejes alemanes, contra los herejes, y le termina diciendo, pero en ningún momento le digas cuáles son los intereses particulares por los que yo quiero hacer esto. Claro. Es que los verdaderos intereses nunca se cuentan. No, nunca se cuentan. Claro. Me encanta. Bueno. De esta forma, pues, Lepanto, todo eso está desarrollado en el libro a lo grande, con un montón de cartas cruzadas con unos con otros para darle verdaderamente el apoyo de lo que estoy contando. Te estamos dando unas pinceladas de lo que ya está publicado y imagino que ya pronto llegarán a las librerías. Pues sí. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, ya para ir finalizando y tal, Antonio Luis, así que tú me dices. Bueno, antes de tomar otro dato, me gustaría hacerme una autocorrección porque creo que he tenido un lapsus y en un momento me ha dado la impresión de decir que el duque de Alba era virrey de Flandes, cuando eso no es cierto, era gobernador. El virreinato estaban en otras partes territoriales del imperio. En ese caso, el duque y Alejandro fueron todos siempre gobernadores. Creo que he cometido ese lapsus, así que lo corrijo, porque cuando la mente está rodando... Eso pasa, sí, pasa constantemente. Pero básicamente constantemente, que estaba al mando, ¿no?, de allí, de esa zona. Era el que mandaba. Era el que mandaba, exactamente. Era el que mandaba. Bueno, pues no sé qué cosas pudiéramos. El libro, ya os digo, son 18 temas que se tocan. Si quieres, vamos a ver. Venga, dime. Eso de Plymouth, que andabas ahí soltando tal. A ver, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues. Pues está bastante extendido la opinión de que no atacaron Plymouth, yo creo que cuando estaban los otros a merced, ¿no? Y eso es lo que siempre ha habido de polémica y tal. Oye, que estos tíos estaban porque Medina Sidonia era un incompetente y dejó pasar la ocasión, y ¿no? Y se ciñó simplemente a llegar a donde tenía que llegar para trasladar las tropas. Eso. Bueno, pues efectivamente hay esa opinión, pero no una opinión fundamentada para tomar un posicionamiento. Que no lo hemos apuntado es que que si hubiera atacado Plymouth hubiera hecho tal cerrajina que a lo mejor se había acabado el tema. O eso es lo que se suelta. Sí, porque hubieran destruido a la marina inglesa, que estaba allí metida. Exactamente. Bueno. No se debe de perder la perspectiva del contexto de la operación. La operación que se diseña al final, la que se lleva a efecto al final, es una modificación que se tiene que llevar a efecto por la exigencia de Alejandro Farnesio. Eso tan cacareado de que la idea de Felipe II, lo único que se le ocurrió fue coger el plan de Bazán y el plan de Farnesio y hacer un remix. Eso no es correcto. La operación que se planificó correspondía no precisamente ni a lo que había dicho Bazán ni lo que había dicho Farnesio, sino a otro tercer personaje que entró en el mes de junio por la puerta de atrás en el Consejo de Estado y de Guerra, Bernardino de Escalante, que fue el que propone cómo debería de realizarse la operación. Y Bernardino lo que propuso fue primero conquistar Irlanda, una parte de Irlanda, hacer una base operacional y desde esa base operacional que la Armada Española tomase el dominio y el control de todo lo que era el Canal de la Mancha. Y ahora, una vez que se hubiese limpiado el Canal de la Mancha y se tuviese el control absoluto sobre eso, que se produjese el cruce del ejército de Alejandro de Farnesio a través del Paso de Calais. Ese fue el plan que se aprobó y que yo lo denomino plan del 26 de junio de 1586. Pero en realidad el que se lleva a efecto, como sabéis, es que la Armada llegue hasta el Paso de Calais y facilite el cruce de Alejandro de Farnesio. Y ese plan yo lo denomino en mis libros el plan del 14 de septiembre de 1587, porque es la fecha en que se dan las instrucciones correspondientes tanto para Alejandro como para Bazán. Entonces, no podemos perder contexto de qué era el plan operacional. El plan operacional consistía en hacer cruzar un ejército de 30.000 soldados en una, dos o tres jornadas como máximo para poder conquistar la capital, Londres. Ese era el objetivo, ¿no? Ese era el objetivo. Y la función que tenía la Armada era esencial porque ya en ese momento Alejandro Farnesio sabía que el dominio del control del mar que había en el Paso de Calais por los rebeldes holandeses, combinado con parte de la flota inglesa, era tal que él, con su pequeña armadilla, porque él tenía una pequeña armada de 60 barcos de guerra, los cuales lamentablemente estaban colapsados dentro de Amberes, él por sí solo no podía cruzar. Entonces, Desde primera hora, Alejandro Farnesio se estuvo oponiendo al plan inicial del 26 de julio. Le estuvo sacando todos los defectos que pudo y le estuvo intentando de moldearlo y de modificarlo, hasta que por fin, a finales del verano del 87, el rey da su brazo a torcer y le dice al consejo que vamos a preparar una operación según la necesita Alejandro Farnesio. Y la operación que se plantea es que la Armada tiene que llegar hasta el Cabo Margata o Margate hoy en día, ¿vale?, hacer un desembarco anfibio, una vez que eso le correspondía a Alonso de Leiva hacer ese desembarco anfibio, con unos 6.000 hombres, entre 6 y 10.000 hombres, ¿vale? Y mientras que ese desembarco se producía, toda la fuerza de guerra, todos los galeones, saldrían a la mar a buscar la flota de Alejandro Farnesio y acompañarla al cruce y hacer que el ejército cruzara. Esa era la misión, o sea, si la armada no llega, Farnesio no cruza. Si la armada se retrasa, Farnesio no cruza. Si la armada es derrotada por el camino, Farnesio no cruza. O sea, todo nos lleva a pensar que la presencia de la armada en el paso de Calais era esencial para que la operación se llevara a efecto. El objetivo no era eliminar la flota inglesa. El objetivo era tomar Londres y generar una situación crítica en la cual o la reina se refugiaba en cualquier sitio o se producía una guerra civil o sencillamente esos territorios quedaban momentáneamente bajo el mandato. Las posesiones españolas. Atacar. Entonces, es como una operación especial como la de Kiev, ¿no? Esta sería la operación especial Londres, ¿no? Londres, pues sí, podríamos conceptuarlo así. O sea, no podemos perder ese contexto, ¿eh? No perdemos ese contexto. La presencia de la Armada en el paso de Calais era esencial y tenía que ir con todo su potencial. Tenía que ir con todo su potencial porque además de la flota inglesa se sabía que los holandeses tenían 140 pequeños barcos también pululando por allí. Luego, las instrucciones que se le dio al duque de Medina Sidonia era precisamente eso, que ese era el plan a cumplir, pero también se le dijo, pero ojo, si te cruzas con la armada inglesa y tienes que combatir, combate. Si ve que la situación táctica es favorable a tu posición, toma la iniciativa. O sea, en ningún momento se le dijo al duque de Medina Sidonia que fuese rígido, inflexible y que tenía que llegar allí. No, se le dijo que esa era la fase fundamental de la operación, pero que si te encontrabas por medio a la marina inglesa y tu posición era favorable, que le atacase y la destruyera con todo lo que pudiera, porque destruyendo a la marina inglesa se quedaba libre el paso de Calais, como al final ocurrió cuando la Armada Española llega a Calais, los pequeños barcos holandeses desaparecieron y se refugiaron todas las islas de Flesinga, ¿vale? Entonces, en el puerto de Flesinga, perdón, la isla es Walcheren, un nombre muy difícil. Sí. Exactamente, esa es la isla, ¿no? Entonces, ellos se refugiaron allí. O sea, hubo un control positivo por parte de la Armada solamente por su presencia, ¿no? Bueno, pues las instrucciones que tenía el duque es que tomase la iniciativa con respecto a la marina inglesa siempre que la situación táctica le fuera favorable. Es más, había una instrucción específica que decía que si te llegan información de que la flota inglesa navega en dirección a España a atacar Lisboa, a atacar Vigo, a atacar La Coruña, a atacar donde sea, no se te ocurra volverte. Tú te vas para el paso de Calais. Ya nos defenderemos nosotros aquí como podamos. Llevaba esa instrucción. Esa es la única instrucción rígida que tenía. No te puedes volver. No puedes venir a salvarnos de lo que los ingleses quisieran hacer contra cualquier puerto español. Nosotros nos sacrificamos, pero tú tienes que cruzar. Entonces, efectivamente, cuando se llega a la altura el día 31 y se toman a los pescadores, ojo, antes de llegar a esto, cuando la Armada Española navega en dirección al Canal de la Mancha, cuando sale el día 22 de julio de La Coruña, la situación táctica, los conocimientos que tenía Medina Sidonia y su Estado Mayor de cómo estaba distribuida la flota inglesa, era que la flota inglesa estaba distribuida en dos pelotones. O sea, uno estaba en Plymouth, donde estaba Drake, y el grueso de la flota estaba en el estrecho de Calais, en el paso de Calais, al mando de Howard. Entonces, ellos preveían que la maniobra que iban a hacer los ingleses era dejarlos pasar, unos se pondrían a retaguardia y los otros estarían a vanguardia para hacerle una tenaza. Eso es el conocimiento que con lo que se navega hasta llegar al día 31 al Cabo Lizar, y entonces cepillan a unos pescadores, se capturan unos pescadores porque se mandan a unos barcos a buscar lengua, que se llamaba en aquella época al buscar información, atrapan una barca de pescadores y esa barca lengua. Faltaba alguien que largue. Tomar lengua también. O tomar lengua, tomar lengua. Entonces, esos pescadores confirman de que en ese mes toda la flota inglesa se había unificado en Plymouth. Y eso no había llegado a conocimiento del duque de Mercedoria. No había llegado por un retraso en los correos, porque los espías españoles habían detectado ya esa situación, habían informado a Mendoza. Mendoza, que era el embajador que estaba en París, había mandado el escrito correspondiente a la Corte de Madrid, y Madrid lo había mandado a La Coruña, pero no le llegó al duque. Entonces, ellos detentan por sí mismos que toda la flota inglesa está metida en Plymouth, ¿no? ¿Vale? Y entonces, hubo varios consejos de guerra, y en uno de esos consejos de guerra, pues, Alonso de Leiva, que era capitán general de la caballería de Milán, fue el que propuso: vamos a atacar a Plymouth, pero vamos a atacar a Plymouth porque pensaba que no, que más que estaba el escuadrón de Drake allí, ¿no? Vamos a atacarlo. Y el duque se opone, porque dice que esto es salirse de la misión principal y que no se sabía exactamente qué circunstancias, no se tenía conocimiento de las defensas de Plymouth, no se tenía conocimiento del despliegue que tenía la marina inglesa, y que sería un error meterse en esa ratonera. ¿Por qué una ratonera? Pues una ratonera por la sencilla razón de que Plymouth es un embudo, que tú entras aparentemente por una bahía muy ancha, que tiene 5 kilómetros de anchura, pero que se va estrechando al final en dos kilómetros, pero en aquella época el conocimiento que se tenía de la topografía de la bahía, del mar de la bahía, indicaba que solamente había una forma de entrar allí, que era por un canal que iba justo por el centro, de sur a norte, para invocar la entrada al puerto de Plymouth. O sea, era una operación bastante arriesgada entrar allí tal como se había propuesto. ¿Qué se había propuesto? Pues un frente de escuadrones de 20 naves entrando a la bahía, al Plymouth Sound, ¿no? A la bahía de Plymouth. Pero el desconocimiento de la inteligencia española de cómo estaba distribuida la marina y cómo estaba distribuido las defensas, o sencillamente si existían defensas, porque eso, no tenían ni te siquiera decir, porque conocimiento. Tú quieres hacer una operación de estas y claro, tienes que tener un conocimiento de dónde te metes. Es decir, ¿alguien conoce la bahía? ¿Somos lo suficientes para dar conocimiento a eso? Porque claro, ¿cuántos conocen la bahía? Pongamos que lo conocen, yo qué sé, 10 personas, pero va a ser con mucha más gente. Sobre todo cuando no es tu misión principal. Exactamente. Y tampoco estás haciendo frente a una amenaza, sino que estás tomando una iniciativa que no se corresponde con la misión principal. Porque tú atacas Cádiz y tú la bahía es sencilla, pero Plymouth no es igual. Es decir, que tú te tienes que ir metiendo para adentro y llegar hasta donde están. No es lo mismo. Plymouth tiene una orografía muy complicada. Me estáis dando el pique de algo. Vamos a compartir. me estáis dando el pique y que. Sí. Vamos a compartirlo. Está bien. Sí. ¿El plano lo tienes por ahí? ¿El sí, de sí. Plymouth? Sí, el plano original. El original no lo tengo. Puede que lo tenga, pero tendría que buscarlo, ¿no? Bueno, no sé si este no, o esperar un momentito. Son cosas de directo, vamos a ver. Venga. Exactamente. Venga, sí. Ya es que me estáis dando el pique y... Ya está. Pero vamos, que claro, es que es un... ¿Usted lo está viendo? No, lo tengo que compartir, ¿no? Vale. Me meto en Sky y digo compartir, ahí, ¿no? Y quiero compartir este. Vale. ¿Lo ahora, estáis viendo? Vale, está el Skype por en medio. Sí, ponte a ver la imagen directamente y ya está. Minimiza vale, ustedes lo estáis viendo, ¿no? Eso es, y ahora yo lo estoy compartiendo. No quiero desvelar mucho de porque hay un capítulo exclusivo, el último, precisamente está dedicado a si se debía haber atacado Plymouth o no se debía atacar Plymouth. Hazlo un poquito más grande con el sí, lupa y. Sí, sí, venga. Ahí, perfecto. Vale. Mira, fijaros dónde estaba la ciudad de Plymouth. Aquí con el ratón la estoy marcando, ¿no? ¿Eh? Esto. Sí. Esta imagen, si queréis, la podemos compartir, Hugo, en el para que la gente la pueda ver, este mapa. Sí, sí, claro, claro. Vale, pues en istocast.com/mapa/Plymouth, como lo queréis ver, bueno, pues ahí, istocast.com/mapa/Plymouth, pues podéis verla. Para los que escuchen el podcast exclusivamente, porque no todo el mundo lo va a ver por YouTube. Pues nada, eso es. Bueno, pues fijaros, voy a explicar un poco la geografía de Plymouth, ¿no? Y lo que es el Plymouth Sound, el sonido de Plymouth, pero vamos a la bahía de Plymouth, ¿no? Aquí está la ciudad. Este es el puerto natural. Esto es otro fondeadero del Cutwater, que está formado por el río Plym. Y esto es otro fondeadero que lo forman otros varios ríos. Que él, básicamente se van abriendo como si fuera una especie de ría, pero que se van abriendo un montón de ramas para todos los lados. Sí. Exactamente. Entonces, los barcos. La ciudad está pues aquí, bastante al fondo. Aquí está la ciudad. Entonces, los barcos solían fondear en esta zona de aquí. Uh-huh. Y en esta zona de aquí. En una de las ramas que se abren. Exactamente. Y protegidos del mar abierto. Pero claro, para llegar ahí tienes que adentrarte. Entonces, tú tenías que adentrarte por aquí y te vas a encontrar con una serie de accidentes. En primer lugar, estaba dominado por la isla de San Nicolás, que también se le conoce como la isla de Drake, donde aquí había un fuerte que sus cañones apuntaban precisamente a la boca de la entrada. Y todas estas líneas de color verde muy clarito que veis aquí eran zonas de navegación difícil porque el fondo estaba muy, muy a la flor, ¿no? Toda esta zona de aquí. Pero además, si os fijáis, esta es la entrada. Veis que aquí hay el risco de Tinker. Me está diciendo que la tierra firme pues estaba, pues que iría cambiando con las mareas, por supuesto. Pero luego había zonas que estaban bajo sumergidas, pero que por ahí no se podía pasar porque básicamente el fondo estaba muy, muy cercano a la superficie. Exactamente. Entonces, veis aquí hay unos riscos que sobresalían. Aquí había los riscos del Shoal, que también sobresalían. Aquí los del Panther, aquí los del Knapp. Eso es en la boca de Plymouth. Exactamente. No, todo esto es la boca del Plymouth Sound. En la Bahía Grande. A la entrada del Plymouth Sound. Exactamente. O sea, que eso es... Todo eso, pues, salpicado, ¿no? Exactamente. Y tú tenías que entrar por aquí, donde había otro risco, que era el Winter Rock, bajo los fuegos de San Nicolás, bajo los fuegos de una serie de defensas que estaban dispuestas por aquí. Y todo esto que está aquí marcadito con líneas, esto eran sencillamente acantilados. Todo esto eran acantilados. La única posibilidad de que un barco llegase era aquí, para poder tomar agua, tenía que ser aquí, porque todo esto eran acantilados. Y toda esta zona de aquí eran aguas de poca profundidad, donde solamente podían navegar pequeños navíos. Quiero decir que en aquella época la entrada a Plymouth había que hacerla por este canal de aquí. Por y central. Entrar por este canal. Exactamente. Es decir, sí, que la boca de Plymouth es muy ancha, pero solamente la parte central se podía, era segura. Exactamente. Y bueno, claro, ya se te estrechaba bastante el tema. Exactamente. Como podréis comprender, hay otros planos que es que no me gustaría desvelar mucho más, pero. No, sí. Lo importantísimo de aquí es que Antonio Luis encontró un plano original con los estudios de fuego de cuando de 1587 era. Richard Grenvilliers en 1587. En el verano fue designado para estudiar las defensas y proponer un plan de defensa de Plymouth. O sea, en ese grabado vienen todas las fortificaciones, además del fuerte ese, había muchas más. ¿Quién le encargó eso? ¿Los ingleses? Pues seguramente la reina. El Consejo Privado. El Consejo Privado de la Reina le encarga eso. Pero el hecho es que ya en ese documento No solamente se ven las fortificaciones, sino que se ven las trayectorias de los cañones. Entonces se ve la malla de fuego por la que tendrías que pasar si querías llegar a Plymouth. Y eso Antonio Luis lo ha desarrollado, ese estudio de 1587 está también desarrollado en más mapas como este, y te da una idea clarísima de que eso era una ratonera absoluta. O sea, que los ingleses un año antes habían hecho un estudio de cómo estaban las defensas y cuál era la cobertura de fuego que tenían. Correcto. Sí, sí. Ellos en allí, en el Plymouth Sound. Correcto. Claro, es que no has encontrado ese estudio, uh-huh, y has desarrollado con más mapas, pues, cómo sería aquello. ¿Cómo hubiese sido la batalla esa? Sí. ¿Cómo hubiese sido la entrada del frente de escuadrón con 20 galeones en frente de escuadrón, tal como propuso Leiva, que en principio apoyó Recalde? Se opuso, en teoría, se opone Pedro de Valdés, por lo menos eso él manifiesta en un escrito, cuando está cautivo en Inglaterra, eso le escribe a Felipe II, que él se opone porque decía Pedro de Valdés que en el mejor de los casos solamente en frente de escuadrón eran tres barcos los que podrían entrar. Y tres barcos hubiesen sido hundidos rápidamente por cualquier navío que se hubiesen puesto contándole los bordos. Aunque aquí se hubiesen puesto seis barcos, siete barcos, dando los bordos, imaginaros a 15 cañones por banda, la capacidad de fuego contra los tres barcos que hubieran entrado aquí, que tendrían que entrar con los cañones de caza, que eran dos cañones por barco. O sea, seis cañones contra cualquier barco que se hubiese puesto aquí con 15 cañones, ¿no? Entonces, en teoría, Pedro de Valdés se opuso. Eso en el resumen del Consejo de Guerra que hay en el San Martín no aparece esa oposición de Pedro de Valdés. Y sí aparece muy bien meditada la oposición del duque, y el duque precisamente manifiesta todo esto que yo estoy diciendo. El duque decía, es imposible que entremos ahí porque estaremos bajo el fuego enemigo, no podremos entrar con la seguridad de un frente de escuadrón porque es imposible de entrar, y con toda seguridad, cuando nada más que nos hundan un primer barco que vaya a cabeza de línea, lo que producía un embotellamiento, como cuando una serie de vehículos van por una carretera, destrozas el primero y los demás se te quedan bloqueados, ¿no? Entonces Medina Sidonia... Lo hemos estado viendo en los últimos meses. Exactamente, sí, y lo hemos visto en los últimos meses. Entonces, él se opone y esa oposición, como bien decía Hugo, esto no es un objetivo de oportunidad, esto no es un objetivo secundario. El objetivo principal es precisamente llegar al canal. ¿Cuál es el objetivo de oportunidad? Destruir a la marina inglesa en un combate naval en el mar si se te cruzaba en la trayectoria, que eran las instrucciones que tenía el duque. O sea, el duque nunca llevó las instrucciones rígidas, a excepción de eso que he dicho, de que le prohibían regresar a España si tenía noticias de que la flota inglesa tomaba rumbo a España, ¿no? Eso sí se lo prohibían totalmente, pero el resto le daba libertad. Es más, no solo le daba libertad, sino que le decía... Como usted sabe, de cómo forma a la Armada para combatir, no tenemos que decirle nada. Su experiencia y la experiencia de los señores que va con usted le dirá cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Punto. ¿Eh? Entonces, esto hubiese sido una ratonera, meterse aquí, se hubiesen perdido muchas unidades, se hubiese quedado aquí embotellado el resto de las unidades, y precisamente el objetivo de la misión se hubiese perdido. Y de forma indirecta, hubiese sido un triunfo inglés, porque sencillamente del camino de Plymouth a Londres, por aquí, ya las informaciones de los servicios de inteligencia españoles decían que eran muy difíciles. De hecho, en el año 1583, cuando Farnesio contesta al rey cuál sería su plan operativo para hacerlo, manda una serie de información de inteligencia y manda una información extraordinaria de todos los puertos donde se podrían tomar para acometer Inglaterra. Y precisamente Plymouth lo desaconseja. Es más, cuando se hacen los dos planes, tanto el de Farnesio como el de Bazán, Farnesio sí hace un plan y él elabora un plan de decir, en una noche voy a cruzar los 30.000 soldados en 8 horas de navegación con 250 barcos y demás, pero cuando Bazán entrega su plan, él no hace un plan. El único que hace es un documento contable administrativo, técnico, de las unidades que harían falta y de los medios humanos y materiales que serían necesarios para acometer, pero él nunca dice cuál es su maniobra. Yo, en mi primer libro, digo y entiendo que esa primera maniobra donde Bazán desembarcaría serían en Milford. Milford es una bahía, un puerto que está en el mar de Gales, entre Irlanda y la isla de Inglaterra, ¿eh? ¿Y por qué digo Milford? Que Bazán hubiese atacado en Milford. Porque en el informe que manda en el año 83 Farnesio al rey, le dice que el mejor puerto para hacer un desembarco y tomar Inglaterra es Milford. Vale. Esta es la otra cara. La otra cara. Bueno. Pues. La conclusión es que yo creo que el duque acertó en no acometer lo de Plymouth, y cuando tenga los que estén interesados en comprar el libro y leerlo, verán los planos de fuego, lo que Hugo ha estado contando, y veréis también el desarrollo, cómo está montado del ataque de ese frente de escuadrón, y vais a comprender, se va a comprender perfectamente de que ser una ratonera más que una, hubiese sido una victoria indirecta inglesa, en mi opinión. Y además hubieran dado, yo estoy seguro que hubieran dado casi al traste con todos los tiempos de la operación, hubieran quedado debilitados, no sé, vamos, hubieran salido de ahí con mucho tiempo perdido, con, yo creo que se hubiera dado al traste casi la operación. Sí, yo pienso igual, que la operación se hubiera... ¿Qué será? Podríamos decir que será el hueso sin carne... nuestro, igual que Sacred fue el de Drake, este hubiera sido el nuestro. O sea, entretenernos ahí hubiera sido un San Telmo como en el sitio de Malta, ¿no? Era un sitio que no era... Que no tenía ningún valor, pero... No tenía ningún valor ni tenía nada que ver con la operación, pero sí que podía haberla retrasado mucho y con daño. Sí, sí. Exactamente. Pues, bueno, pues... Uno de esos, es que al final todas estas polémicas están saliendo ahí. Bueno, luces y sombras, por supuesto. Pues nada, yo creo que hemos llegado casi al final, pero ya sabéis que ahora tenemos que acudir a nuestra sección favorita, que es cuando... Sí, pero yo antes quería decir algo también. No, es que... se abordan bastantes mitos en el libro, pero hay uno que a lo mejor no está concretamente señalado, pero que también se aborda muy bien. No sé si de manera consciente o inconsciente, pero queda plenamente claro, que es derribar el mito de Felipe II como el rey prudente, o sea, como un rey que esa imagen que nos han dado de que llevaba años pelando la pava, deshojando la margarita. Sí, pero es que no. Es de que la lectura del libro. Prudente, es que se le da como si fueran. Como. Es que no es prudente. Antes tenía la palabra en como la cabeza. Esa persona indecisa. Imitativa. Nada más que ya solamente de la lectura del libro, con la cantidad de epístolas, de documentos que cita Antonio Luis, te estás dando cuenta de que Felipe II. Le faltaba poco para ser hiperactivo. Estaba en todos los entramados estratégicos al mismo tiempo y dando órdenes él personalmente. Sí, hacía casi micromanagement, ¿no? Es que estaba haciendo... Se ha ido el sonido, Hugo. A ver, ahora. Hugo. Sí, no te escuchamos. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora de lejos, no es el micro este. ¿Hola? ¿Hola, hola? Ahora. Ahora. Sí, no, quiero decir que estaba muy al tanto de todo y era él el que dirigía personalmente y tenía todas las operaciones en la cabeza, toda la política, toda la geoestrategia, ya fuese en Flandes, ya fuese en Italia, fuese en Inglaterra o en el Caribe, es él el que lleva la iniciativa y el que va empujando a todo el mundo. Porque, por ejemplo, al Marqués de Santa Cruz, ¿verdad, Antonio Luis? El Marqués de Santa Cruz en Lisboa lo tenía frito. Lo tenía casi amargado de venga ya, que tenemos que irnos, venga, pero por acaba eso, ya. Por eso el libro como... O sea, que no tiene nada que ver con la imagen de Rey Prudente que nos han transmitido y que venía en nuestro libro de texto y el... Es lo que te decía, nos transmiten lo de prudente, pero como si fuera dubitativo, que no se atreve, que no sé qué es. Pero sí, o sea, es prudente. Alguien pasivo, fíjate, alguien que no. Prudente en el sentido de, joder, soy prudente porque es que tengo a mis soldados desgastados, han estado en estas campañas y no sé qué, no es el momento y si tengo que hablarle al Papa, si yo les tengo ganas a los de arriba, si ya lo sé, pero eso es una prudencia buena, es decir, no es la parte despectiva que siempre nos han transmitido. Sí, sí, sí. Y luego lo que tú decías, sí, sí, prudente, pero es que no paras. O sea, ese tío no paraba. No para. Estaba dando instrucciones todo el rato y tenía todos los planes en la cabeza. Bueno, ya lo vimos también en los programas de Flandes con el Duque de Alba, que se carteaba con él prácticamente todos los días y llevaba hasta las cuentas de los gastos militares y todo. O sea, que Felipe II era un auténtico, yo diría que un auténtico líder. O sea, es que él mismo va tirando y va presionando todas las situaciones geopolíticas y estratégicas que se le estaban presentando en ese momento. Las tenía todas controladas y todas las iba llevando él personalmente hacia adelante y se puede ver, está escrito, están ahí por las eso cartas. Por eso el libro, el título, cuando decías al principio, es la bisagra del libro, es decir, salen un montón de cosas, pero la bisagra es Felipe II. Es Felipe II, sí. Todo rota alrededor de Felipe II. Lo que hace Drey, su gestión y las decisiones del Duque de Mecenas, toda la gestión del Duque de Mecenas, todo va hilvanado con el rey y es el rey precisamente el que manda las fuerzas centrífugas para que todas esas cosas se pongan en movimiento. Y además con unos conocimientos, no sé, o por él o por sus asesores, que le están recordando las cosas continuamente, pero es que hay un pasaje en cuando están buscando cañones porque faltan, no llegan a colmatar todo el número de cañones que necesita la Armada en su momento, ¿no? Y como él se recuerda en una carta que dice, bueno, ¿no me dijisteis que iba a ir a embarcar 70 cañones de las urcas que había ahí, que no de alemanes, franceses y demás? Y le dice, pues embargar los cañones, pero no quitarle todos los cañones, dejarle algunas cosas para que se defiendan, ¿no? O sea, entra en muchas minuciosidades, muchos detalles. Eso también va a decir, en parte... Tiene algo negativo, ¿no? Muchas veces las órdenes definitivas no se ejecutaban hasta que no se recibían de Madrid, lo cual originaba ciertos retrasos en la logística. Ese es el problema. Es que tú fíjate, estamos claro. Hablando de un tío que hacía microgestión, pero claro, cuando te acuerdas cuando hablamos del de Vietnam, que hablamos de la microgestión y lo nefasta que podía llegar a ser. Pues estamos hablando de que, claro, en Vietnam pues había muchísimas mejores comunicaciones que entonces como claro. Tú dices, Antonio Luis, dice, pues si tenemos un tío que es un adicto al trabajo, que hace microgestión, que nos está friendo no sé qué sé cuánto, si estamos esperando sus órdenes, porque las estamos esperando literalmente, porque sabemos que nos va a decir algo, porque tiene esa costumbre, pues al final te quedas un poco paralizado. Es decir, no funciona lo autónomo que podría funcionar. Bueno, tampoco... O sea, hay muestras, por ejemplo, al Duque de Alba en una carta cuando hicimos el podcast del Duque de Alba en Flandes, en una carta que leímos decía exactamente haz lo que tengas que hacer, que tienes mi apoyo, eso sí, ve luego contándomelo, pero haz lo que tengas que hacer, le dio carta blanca. Lo mismo en este caso con Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio fue totalmente autónomo para hacer todas las gestiones de logística, de acopio de materiales, de soldados, fue totalmente autónomo. Lo único que no era autónomo Alejandro Farnesio, ni nadie, era en el tema de los dineros, que Alejandro Farnesio siempre se estaba quejando de que los dineros no le llegaban a tiempo. Pero hay una diferencia entre lo que hace Felipe II con Alejandro, que le deja total autonomía para gestionar la logística de su fuerza, y lo que ocurre con Lisboa. En Lisboa, el rey, como sabía que era la pieza fundamental que sin la Armada no se podía conseguir nada. Entonces se embulló tanto en las necesidades y en la programación de la Armada que lo quiso dominar todo desde el principio, ¿no? Pero yo creo que era por eso, porque sabía que esa era la piedra filosofal. Sí, por la no, cual bueno, él... también está que yo creo que Lisboa y Madrid están a 2 jornadas de caballo, ah, a lo claro, mejor. Exactamente, en 2 días. Ah, no es lo mismo que las cartas de Flandes que tardaban en llegar 20 días. Exactamente, y hasta un mes. Sí, bueno, claro. Sí. Y se llegaban. Sí, es correcto. Sí, llegaban. Afortunadamente llegaban, si no por vía marítima, por vía terrestre. Ah. Siempre se mandaban por 2 circuitos distintos. Ah, vale, ¿no? O sea, llegaban. Que duplicaban, ok. Sí, o duplicaban o triplicaban, dependiendo sí, sí. del momento, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues si queréis, vamos a pasar a esa sección que decía yo. Y yeah. ahora vamos a hablar del libro. Bueno, pues ya sabéis que... llega a la sección de bibliografía, que nos encanta, porque al final todo esto termina siempre hablando de libros y a leer libros, que es nuestra pasión. Y como empezó Istocas, hay que decir las cosas como son. En plan de todo lo que habíamos engullido, vamos a escupirlo. Y entonces, bueno, pues sigue siendo igual. ¿Eh? O sea, siempre que hay algo que nos motive y que nos gusta, pues estamos así. E intentamos que la gente pues que escucha estas cosas, pues diga, mira, esto que a nosotros nos resulta tan, nos entusiasma tanto, pues a ver si tú te entusiasmas tanto como nosotros, compartir la alegría, ¿no? O que se contagie, ¿no? Que ese entusiasmo. Así que, bueno, pues vamos a ver la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Y precisamente de Salamina, pues tenemos este libro. Efectivamente, lo voy a decir bien, Felipe II, de memoria, sin leerlo. Felipe II y... la Armada Invencible, ¿no? Si no el mito de la Armada Invencible. Me faltaba el mito de la Armada Invencible. Eso es. El mito de la Armada Invencible. Escrito por Antonio Luis Gómez Beltrán, que lo tenemos aquí delante de nosotros. Y bueno, ya he visto que se puede comprar y todo. O sea, que está ahí a mano. Bueno, como es tradicional, me imagino que estará plagado de documentos... ya lo hemos mencionado, documentos, transcripciones de documentos originales y mapas de elaboración propia. Correcto, son 30 láminas de mapas de elaboración propia, más precisamente el mapa original de Richard Grenville, de donde se desarrolla todo el capítulo de Plymouth, gracias a ese plano descubierto y a un magnífico trabajo que hizo un investigador inglés, el cual cito en mi libro porque ya él trató este tema, solo que desde otra visión de vista táctica, ¿no? Y a mí la historia la entiendo que debe de ser lo más ilustrada posible para poder entender lo que tanto se narra en papel, que muchas veces te pierde cuando te están dando orientaciones de si al suroeste estaba fulano, al noroeste no sé quién, y el frente pero basculó si y giró. Si le escribes un texto y lo apoyas con imágenes, y lo apoyas. Y entonces, en ese sentido, son 30 mapas donde se desarrolla todo lo que es, por ejemplo, el ataque de Drake a Algarve portugués, que, el intento y lo que ocurre en los días 20 y 21 de mayo frente a Lisboa, todo eso queda desarrollado, los planes de operaciones, porque hay precisamente un capítulo del cual no apenas sí hemos hablado, aunque lo hemos tocado de pasada, es si el rey el que realizó el plan de operaciones o no, pues todos esos planes de operaciones, según las distintas versiones que hubieron en cada momento, quedan también plasmados. Y un tema muy interesante que muchas veces la gente no se dan cuenta, pero que yo lo dedico un capítulo en el libro, que era precisamente justificar que en el siglo XVI verdaderamente el Imperio Español era una potencia naval y no como algunos piensan que eran una potencia terrestre dedicada exclusivamente al dominio de Europa, ¿no? Y da la circunstancia que en el año 1587, con el tema de Drake, se produce un gran movimiento de flotas españolas, flotas y armadas, de forma de que tenemos la Armada del Mar Océano, que se dirige a las Azores con 36 unidades de guerra. La flota de India tanto de la de tierra firme como la de la de Nueva España y la Armada de Galeones, que saliendo de La Habana navega en dirección a la península, y por otro lado esa gran armada que se forma en Andalucía para reforzar a la de Lisboa, que saliendo de Cádiz se dirige a Lisboa. Tenemos 36 barcos de guerra que van en dirección a las Azores buscando a la flota de India, más de 100 barcos de la flota de India que navegan en convoy hacia las Azores para encontrarse con el marqués, y entre galeras y barcos y barcos bancos, otros 100 barcos que salen de Cádiz navegando en dirección a Lisboa para reforzar la futura salida de la Armada de Lisboa. O sea, hay un instante en el mes de julio, donde hay tres grandes agrupaciones navales españolas dominando el Atlántico en todos sus puntos cardinales. Hacen esto las flotas norteamericanas, que están por acá, por allá, por despliegue. O sea, pues, que estás proyectando fuerzas por todos sitios. Exactamente. Pues eso es una coordinación que se produce a base de mandar correos con barcos ligeros para poder coordinar todos esos movimientos. Y en ese mes de julio hay tres grandes agrupaciones, dos de 100 unidades navales y otra de 36 unidades exclusivamente de navales de guerra, apoderándose de todo el Atlántico, y precisamente los ingleses es cuando en ese momento se produce ese gran movimiento naval, cogen pie con polvorosa y se retiran a sus puertos, ¿no? Tenían conocimiento, habían tenido o esperaban que ese movimiento se estaba produciendo, y en ese momento no había ni barcos piratas de ninguna nacionalidad ni corsarios de ninguna nacionalidad. Y es una gran proyección de fuerza naval que demuestra que efectivamente en el siglo XVI la única potencia naval que existía era el imperio, la de las coronas compuestas de Felipe II. No había otra. Esa capacidad de producir ese movimiento y coordinarlo, porque además iban coordinados, a pesar de las comunicaciones, demuestra que esa gran potencia naval que existía en el 16 no podía en ningún momento nadie hacerle sombra. Es un capítulo que hay dedicado también a eso. Decía que nadie podía oponerse. Tenía silenciado el micro. A ver, nadie podía hacerle frente. Es decir, si te ponía, pues ya sabía lo que te podía pasar. Pues los ingleses se escondieron, obviamente. En fin, pues una demostración de fuerza impresionante. Pues nada, recomendar el libro. Hay que decir que este capítulo saldrá el día 30. Entonces, si lo escucháis el día 30, daros prisa, porque hay un descuento acabo de verlo, ¿verdad, Hugo? De una oferta de lanzamiento. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, que no es esto de en plan de apuraos, ¿no? Es que se han dado las circunstancias de que justo cuando lo publicamos, pues ya al lado está la fecha de que se acaba la promo de lanzamiento. Pero vamos, que está ahí, ¿vale? Lo tenéis a vuestra disposición en la tienda online de Salamina. Y bueno, por supuesto vamos a tener que recomendar otros libros, porque creo que habéis extendido también la promoción al libro de las Islas Terceiras, ¿verdad? Que tengo aquí el título completo, sí. Porque la portada es que yo ya estoy viejo y no veo bien. entonces ya lo tengo aquí. Islas Terceiras, Batalla Naval de San Miguel. Efectivamente, que lo publicasteis en 2017, también en Salamina, y bueno, que habéis extendido la promo para, si no me equivoco, corrígeme, sí. Hugo, también para este. Hombre, es que correcto. Es complementario. O sea, que uno... Absolutamente. Y de la misma manera, también es complementario el de La Invencible y su leyenda negra del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española. Que este es el bicho de 2013, que algo me habías dicho al principio del programa, Antonio Luis, que quedaba en Agapea, así que no corre vuela y... Exactamente, la editorial está agotado y hay una pequeña reserva de libros en la librería Agapea. Pues es una trilogía, Lo dejo, es una trilogía. Sí, sí. En fin. Y bueno, ya sabéis cómo trabaja Antonio Luis. Está claramente que tu profesión está por medio, es decir, eres muy metódico y tal, o sea, ya lo veréis. Es decir, el que no conozca la obra de Antonio Luis, veréis que es así. Va. Científico, sí, y metódico. Eso es. Así que muy ingenieril, así que echarle un vistazo y ya veréis. Aquí, pues, es una pequeña muestra lo que hemos estado hablando. Como muestra nos dejó, si tenéis alguna duda más, bueno, pues os podéis ir al Listoca 111, el de Polémicas de la Armada Invencible, donde también, bueno, explicas todos los cálculos que hacías para decir, oye, esto me han... Mira, el cálculo de los barriles es que me ha encantado, que tienen otro nombre, que no me sale, pero me ha encantado, era imposible lo que contaba este hombre, Drake. Bueno, pues nada, una exageración y ya está, bueno, pues ya está. Que no se creyeron ni los propios ingleses. Se pasó de frenada. Bueno, pues, de frenada, pues simplemente el simple hecho de coger y hacer unos cálculos, bueno, pues te permiten ver si lo que se ha dicho es cierto o no es cierto. Bueno, pues ya está. Antonio Luis lo ha hecho, otros no lo hacen. Ya está. En fin, y también participó en el de, bueno, participó, llevó, fue el que llevó la voz cantante en ese programa, el Listoca 150, el de Álvaro Bazán y las Islas Terceiras, la primera campaña. Bueno, pues en ese programa pues habla sobre la campaña esa y bueno, pues cosas que aquí hemos mencionado y así de pasada, bueno, pues ahí se explican de una manera mucho más pormenorizada. Pero vamos, lo que os decimos, si queréis entrar a estos temas a saco, bueno, pues os recomendamos estos tres libros: La Invencible y su Leyenda Negra, Las Islas Terceras, Batalla Naval de San Miguel y Felipe II y el mito de la Armada Invencible. Así que, bueno, yo creo que alguna cosa más que recomendar así de bibliografía que vosotros digáis, oye, pues mira, este trabajo inglés no está mal o tal. Si no, pasamos a otra cosa. Bueno, vamos a ver. La historiografía inglesa ha producido muchos libros sobre este tema, ¿no? Lo que voy a decir, el que conozca mi primer libro sabe muy bien yo voy desgranando metódicamente todas las opiniones que dan los historiadores ingleses, ¿no? Claro, a lo mejor algunos quisieran conocer cómo opinan los ingleses. Entonces es fundamental en ese sentido tener que leer a Geoffrey Parker, a Colin Marty y Geoffrey Parker en La Gran Armada, ¿no? Hay también otro libro muy interesante, porque si yo bien fundamento por qué lo de los aros y de las pipas no fue real, no podía ser real, pero sí hay otro libro de otro historiador muy conocido que ya él apuntaba de que lo de que se comentaba de las duelas y de los aros no podía ser cierto, ¿no? Él daba, no lo fundamentaba con los hechos físicos que yo realizo, pero él ya orientaba en ese sentido, diciendo de que era imposible lo que se comentaba que había hecho Drake con los aros y las duelas, o por lo menos en esas cantidades, ¿no? Y me estoy refiriendo al libro de Agustín, Drake y el sí, ¿cómo es? Sí, Drake y el... Es el libro verde este, ¿no? Sí, a ver si me... Creo que se llama no, así. Drake... Sí, ahora lo voy a buscar. Estamos hablando de sí, Agustín de, Rodríguez de, González. De Rodríguez, sí. González, exactamente. De Drey, perdonadme, Agustín, perdóname si me escuchas. pero me he leído tu libro varias veces y ahora mismo me he quedado bloqueado. Sí, se llama Drake y el Invencible. Eso, Drake y el Invencible. Exactamente. Él ya apuntaba ahí de una forma... de que eso no podía ser cierto y que era un bulo inglés y que se había distorsionado todo el tema. Ese libro también es muy interesante. Sí, le mandamos un saludo a Agustín. Que, por supuesto. Que es, vamos, yo fíjate, de las cuando me aficioné al tema de la historia naval y todo eso, sobre todo me aficioné por Agustín, porque le escuché un par de conferencias inaudibles prácticamente. O sea, el sonido era malo, pero el contenido era excelente. Y ahí me agarré ahí a tope. O sea, para mí, Agustín. ¿Eso era en los tiempos de la Academia de la Historia que íbamos? No, mucho antes. O sea, mucho antes. Sí, sí. Uh-huh. Cuando, bueno, pues ahora 15 años, 20, no sé, yo qué sé. Una pila de años tremenda. Vamos, eso debió ser por 2006 o sí, así, porque ¿no? Era por de la conferencia 2005. Aquella de 2005 cuando Trafalgar, que empezaron ahí a conmemorar todo. Eso es. Pero vamos, además como se expresa también y lo hace con cierta sorna de algunas cosas, así que en fin. Nada, le mandamos un saludo, un abrazo. Bueno, pues si os parece, pues vamos a despedir. ¿Alguna cosa más? No sé, que a lo mejor me he adelantado, ¿eh? Pero has dicho dos, ¿no? La gran armada de Colin Martin y Geoffrey Parker y Drake y la Invencible de Agustín, sí. Ramón Rodríguez González. Exactamente, porque toca precisamente estos temas que hemos estado comentando, ¿no? Esos libros, sobre todo para poner un contrapunto a lo que yo estoy expresando, ¿no? Por si alguno quiere poner en cuestión mi punto de vista, como tú bien dices, está bastante bien apoyado con bastantes documentos de época y con la cita de los documentos de época, que es lo que yo creo que más determina el fundamento de una opinión. Bueno, pues vamos a pasar a despedirnos, pero antes tenemos que dar las gracias, por supuesto, a todos los oyentes que van hablando y pues haciendo el boca a boca, que hace que todo esto, pues, además este tema es muy proclive a ello. Lo típico de... Yo lo veo en Twitter, ¿no? No voy espiando a la gente, pero lo veo en Twitter que la gente coge y dice, de este tema escúchate esto, o léete este libro, porque es que esto, aquí se te va a caer todo lo que está, todo este bulo, te lo tiran abajo. Y veo que nos mencionan en ese tipo de cosas, y vamos, es carne de cañón para eso. O sea, es que es lo típico de el de la polémica del Invencible, y este también, pum, escúchatelo, porque eso no es cierto. Y o esto casi es mejor como lo hicieron, y lo dejamos así y ya está. Así que, bueno, pues esa gente que va hablando y promoviendo el podcast, pues muchas gracias. A los mecenas, por supuesto, ¿no? Que pues pone su propio pecunio para que nosotros podamos hacer esto. Y bueno, por supuesto, a los productores de este capítulo, que son los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y José Ángel. Y ahora sí, ya nos despedimos. Vamos a despedir, a ver. Tú, Antonio Luis, no tienes Twitter, ¿no? No. ¿No? Pues de eso que te libras. No. Pues a ver. No podría dedicarle el tiempo a trabajar y a esta segunda parte. La gente no lo sabe, pero vamos, sacar un hueco para grabar es complicado, sí, sí. Es complicadísimo. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues nada, despedimos a Antonio Luis Gómez Beltrán, que... Bueno, nos ha traído este Felipe II y el mito de la armada invencible, que espero que disfrutéis y lo gocéis, básicamente. Y despedimos a Hugo Cañete, ya sabéis, @HugoAcañete en Twitter. Bueno, que un placer teneros a los dos. Muchas gracias, Antonio Luis, y muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Antonio Luis. Un abrazo fuerte y buen viento para todos. Muchas gracias a los dos y esperemos que sí, que la climatología sople, en este caso sople a favor y en popa, y que puedan llegar a muchos lugares los conocimientos que se ponen a disposición del público, y agradecerle a todos aquellos que vayan a echar un par de horas escuchando esto, pues que le echen ese tiempo, y agradecerle su opinión posterior que nos puedan dar. Muchas gracias a ambos por contar conmigo para hacer este programa. Bueno, pues ya ves. Que los vientos nos hagan que nos veamos prontito, no digo más. Prontito, lo estoy procurando. Mañana yo creo que sabré el parte meteorológico. Muy bien, muy bien. Pues nada, que les habla Goyi _Salduero. Y nada, ala, deciros que nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, pero sobre todo en nuestra página web istocast.com. Ahora sí, a despedirse todos. Venga, ala. Adiós. Adiós, buenas noches. Semper Fidelis.